Buenos días, amigas, amigos de La Covacha. Hoy tenemos un programa muy especial donde celebraremos los 14 años de este sitio, que empezó como un foro no oficial, se convirtió en una página y ahora tenemos muchas redes sociales: Facebook, YouTube, Twitch. Acompáñenos a hacer una pequeña remembranza de eso y de la blogósfera desde el 2007 y un poco de sobre cómic. Acompáñenos. Buenas noches, bienvenidos a Covachando. Hoy en este programa especial me va a acompañar el tío Juanjo, uno de los miembros fundadores de La Covacha. Orgulloso covacho fundador. Qué bueno que nos acompañan. Quédense con nosotros. Vamos a estar haciendo un buen cotorreo sobre cómo empezamos a hacer este sitio llamado La Covacha. Muy bien, otro covacho fundador desde Acapulco, como invitado especial, que no sé dónde lo alcanzamos a sacar, porque siempre dice que viene y nunca viene. Richard. Hola, buenas noches. Pues estamos aquí. Digo, es una ocasión especial, así que me hice un poquito de tiempo, y pues aquí estaremos hablando un rato sobre la blogósfera del 2007, algunos vampiros gays y algunas galletas Muy bien. También nos acompaña Carlos Dark Cloud, que listo viene a presentar su examen sobre la covacha, a ver qué tanto sabe. tiquitraques. Va a ser interesante. Hola, hola a todos, ¿cómo están? Pues sí, sí va a estar bueno. Ahora, me va a tocar escuchar los orígenes de la covacha, ya que pues va a estar bueno. No tengo muchas referencias de los primeros programas, así que aquí como voy a estar como escucha. Voy a quedar esperando una figura de Covachamán, entonces. Dale. Vamos a ver qué tantas figuras de los covachos tiene. Y también el nunca bien ponderado, pero nunca igualado, el enano, miembro fundador de la covacha también. Debimos haber llamado a este programa Secret Origins. Se nos fue. Secretary. Se nos fue. Todavía se puede Malos ñoños. renombrar. Todavía se puede renombrar. Sí. Cuando lo Y suban todavía a lo YouTube, podemos editar. póngale Secret Origins. Como buenos La ñoños. Covacha, Porque Secret sí. Origins. Aquí vamos a estar revelando algunos secretos, oscuros secretos, para los que se acuerden, porque igual tenemos muchos lectores que son muy nuevos, ¿no? Los que llegan y dicen, ay, antes no eran así, éramos peores, éramos Éramos peores. peores, fíjate que lo Y si no. mencionas muy bien, Ana, ¿no? Realmente éramos peores. Pero antes de ser peores, me gustaría que Rich nos platicara cómo fue que empezó todo este tema de la covacha. Bueno, todo comenzó por aquel bello año del 2006, 2007. Okay. Estábamos en aquella famosa fase de estafeta entre lo que fue Mundo Beat y lo que fue Editorial Televisa. Y pues tuvimos la suerte de que cierto editor en jefe de un grupo de Editorial Televisa en la sección de cómics pues abrió por ahí un enlace, algo que no se había visto hasta ahorita, bueno, en ese tiempo que no se había visto, un enlace entre él y lo que era el público. Abrió en un blog de Toque de Queda, llamado Toque de Queda, abrió un espacio llamado El Bullpen, donde muchos de nosotros llegamos ahí a comentar, y por ahí un personaje llamado Dark Spider empezó a promocionar algo que se llamaba el foro no oficial. De Marvel Y lo promocionó México. en el Marvel México, precisamente, porque en ese tiempo todavía no tenía DC. Y pues nos fue atrayendo, nos ofreció, creo que drogas o algo así. Y todos fuimos a parar con él. Así es, el fundador técnicamente de la covacha, lo corrimos hace años, quién sabe dónde anda, igual ya se murió. Era filósofo, ¿no? Igual Maestro eres inglés tú, ¿eh? o algo así. Era filósofo, trabajaba en una universidad. Bueno, trabaja, ¿no? Tiene mucho que no Creo que escucho en la de él. UNAM. Que Sí. yo también tengo la idea de que en la Fíjate UNAM, pero no lo podría asegurar. que Fíjate es que bien bien interesante el. dentro de todas esas cosas que se dejaban entrever en ese blog, porque, bueno, mira, ahora me entero, ¿no? Que formaron parte o que, bueno, de ahí surgió la covacha. Nosotros en sector cómic, el que tenía más como que relación con esa página, porque la seguía demasiado y creo que también chateaba con esa persona, creo, pues se le apodó como el becario, de Marvel México. No sé si estamos hablando de la misma persona, pero después nos enteramos que hubo una persona que formó parte de este foro blog de Marvel México, y de ahí se hizo su propia página hate a la página de donde salió. Entonces ya lo agarrábamos así como que, pues nos enteramos de que esta persona, ¿no? El becario andaba tirándole hate a todo Televisa, ¿no? A lo mejor no le dieron lo que le habían prometido, cosas así. Nos burlábamos, pues, ¿no? Fíjate, Carlos, que estás a años luz de distancia del nacimiento de la Covacha. Vamos a situarnos un poquito más en el contexto que nos dio Rich. Fíjate que para ese entonces había un sentimiento de enojo. Yo recuerdo que estaba muy enojado yo particularmente con Editorial Viz. ¿Por qué estaba tan molesto con Editorial Viz? Bueno, pues porque trataba las licencias con las patas. Como sus nalgas. Con las patas, güey. Totalmente. Era un calvario encontrar una publicación, bueno, una publicación normal en calendarizada y anunciada en puestos de revistas. Era imposible. No se podían encontrar. Entonces, fue acumulando unos años de malos manejos, unos años de bajas ventas, lo que tú quieras, y al final perdieron la licencia insignia de Edith, que era Marvel. Entonces, cuando vas al puesto de revistas a ver qué puedes encontrar de nuevo, porque en aquel entonces no teníamos la variedad de títulos que tenemos actualmente. ¿Cuántos títulos tendríamos en aquel entonces? Teníamos Spider-Man, teníamos Avengers, teníamos X-Men. Y había bastantes. Lo que pasa es que Editorial Beat nunca tuvo como un bien plan editorial. Definidos. Ajá, nunca tuvo bien definido su plan editorial, entonces no sabía realmente cuántos títulos eran estables y cuántos eran como miniseries, digo, cuántos eran los que estaban viendo si iban a salir o no. Juanjo, tú no tenías tiendas Beat en tu localidad, pero yo nunca tuve ese problema porque yo vivía en Mérida para esas fechas y allá había una tienda Beat. Entonces, sí, pues en las tiendas Beat llegaba todo atrasado, pero al final llegaba todo, entonces yo nunca tuve el problema de andar persiguiendo los cómics. Pero fíjate que el problema de tiendas Beat, o sea, yo sí tuve una en la localidad, el problema es que era un puesto como biblioteca y todo lo que encontrabas, si no llegabas cuando salía, estaba mayugado, ya todos ya lo leyeron, ya lo rompieron. Ese era un problema que dependía mucho de la persona que estuviera encargada. En el caso de la tienda de Mérida, se cuidaba mucho en esos detalles. Sí te andaban persiguiendo, sí, para que no mayugaras los... Pero al final creo que ese fue el gran problema de las tiendas Beat, que había mucha gente que, pues, no sé si los dueños o los que contrataban, sí dejaban que te mayugaran los... Digo, al Mérida nunca pasó, pero sí escuché historias de terror. Y fíjate que en el caso particular de Durango, tardó muchos años en llegar el mundo Beat. De hecho, fue prácticamente de los últimos. Yo recuerdo que para conseguir Planetary en aquel entonces, no lo pude conseguir en Durango. Lo tuve que conseguir en un viaje de trabajo que hice a Chihuahua. Fui a Chihuahua capital y ahí caminando por el centro me encontré con el mundo Beat y encuentro el Planetary. Totalmente, híjole, como publicaba Beat, con las patas, güey. Bien magullado. Planetary, de Authority, de Ultimate, eran cómics que salían cuando salían. Que salían en Flipbook. Exacto. O sea, Planetary sí, salía con The Authority y así. Fíjense que hoy le mencionan lo de la tienda Beat, acá a Oaxaca llegó y sí, yo creo que ya era algo común, porque ahorita que escucho que todos los cómics maltratados, sí me tocaba ver que de repente yo entraba a la tienda y estaba uno de los que atendían, o a veces hasta los dos que atendían, pues estaban leyendo los cómics, ¿no? Los mangas, entonces hasta ellos mismos hacían esa cuestión y ya los agarraban así como que no. Entonces sí, ya ibas por tu ejemplar y mejor tratabas de buscar el menos maltratadito. Bueno, ya igual no es porque yo nunca le he dado mucha importancia a eso. Igual y yo acepto que estén un poquito mayugados. O sea, yo los leo en el baño, así que mis cómics son todos maltratados. Que por cierto, esa platicabas con la anécdota de cómo leías Planetary, digo, cómo leías los Ultimates, ¿no, Hernando? Sí, los tenía en el baño, los usaba, los leía mientras viajaba, entonces están mis cómics de Ultimates, los originales de Beat están todos traqueteados. Igual y también en la de Mérida pasaba, pero pues yo no le daba tanta importancia. Pero ¿cómo se enteraron ustedes que Editorial Beat había perdido la licencia? Yo iba casi diario a Mundo Beat y nunca escuché. Yo me enteré un día que de repente estaban moviendo todo y yo empezaron a dar cuentos. Todo en barata. Ándale, sí. Hacía 10, 15 a pesos, 50, 5 50% pesos. 50% descuento todo. Creo que... Y no me dijeron que habían perdido la licencia, nada más dijeron, no, pues es que estamos haciendo salida de inventario, una cosa así. Uh-huh. Realmente me enteré bien que ya no tenían la licencia cuando vi el primer cómic de Televisa. Pues, que ahorita pues, que año, nunca avisaron. Bueno, no sé si hubo un anuncio oficial de no sé, de venta de liquidación. De hecho, me pasó lo mismo que al enano, al entrar a la tienda de no. Mundo Beat, pues habían cajas, ya estaban llenando cajas de todo Marvel, y de hecho fue así como que el encargado, no, pues pues si quieres algo de Marvel, pues a lo que está en anaquel nada más, porque ya lo que tenemos en caja no lo vamos a sacar. Yo le dije, ¿y eso por qué? Pues porque ya se va a devolución, porque ya no tenemos la licencia Marvel, ¿no? Y yo le digo, ¿y no, todo eso a dónde? ¿Qué te dijeron? Pues eso se va a destruir, porque la editorial ya no puede vender todo esto. Entonces, pues lo poco que había en anaquel, pues de hecho ya no era nada interesante, porque o ya lo tenía o no lo seguía. Entonces le decía, pues déjame checar la caja, ándale. No, ya no dejaron hacer nada de eso y adiós, adiós Marvel en Beat. Sí, Rich, ¿cómo fue por allá? ¿Tenían Mundo Beat en Acapulco? Sí, aunque no lo creas, aunque no parezca, teníamos Mundo Beat y de hecho pues fue lo mismo que ya contaron ustedes. De hecho, a mí me tocó la sorpresa de que en ese momento pues yo estaba armándome de todo lo que era Marvel y pues, me cayó el 3x1 que era la promoción en ese tiempo. Me cayó de perlas, me pude hacer de muchas series que tenía inconclusas, como Onslaught o el Guantelete del Infinito. No, pues me los chuté así. Ya cuando me di cuenta de que esto era una movida porque habían perdido las licencias, era porque de hecho a mí, yo sí me llevaba con el encargado de la tienda de aquí, y sí me dijo, ¿sabes qué? Pues ya no vamos a tener a la venta de aquí, ya nos dieron la orden de que encajemos todos y lo saquemos y lo mandemos de regreso a bodegas, y digo, no, pues entonces aguántame, apártame esa cajita que yo me la voy a llevar a mi casa. Sí, aquí nos dice Mario Antonio 80, gracias a Mané de la Parra y su carrera artística y de su hermana también. Para los que no sepan, Mané de la Parra, el actor, y la señora o la muchacha eso. que es directora de la orquesta en Alemania o algo así, en Berlín, son hijos de el hijo del fundador de Mundo Beat. Alondra sí, de la Parra. Alondra de la Parra, se me fue el nombre. Sí, que es muy reconocida nacional e internacionalmente. Pero bueno, sus carreras se deben a que su papá... Parafraseando el cómic de Mouse, y ahí empezaron nuestras desgracias. Y ahí empezaron nuestras desgracias. Sí, es muy interesante la historia de la caída de Mundo Beat, que fue una larga y lenta caída gracias a los malos manejos de el dueño, que era el hijo de los fundadores de... No creo cómo se llamaba su papá, pero su mamá era esta Vargas Duché. Uh-huh. Pero tenías a Paquito Jiménez que te llevaba a desayunar huevitos con jamón cuando platicabas de cómics. ¿Qué más querías? Sí, bueno, igual dicen que Paco Jiménez fue el que mantuvo más o menos la editorial. Sí, pues era casi el vocero, pues a todo evento a donde iba, pues obviamente anunciaba todo lo que traían, regalaba cómics, ¿no? Entonces accedía a todo tipo de entrevistas, ¿no? Que tuvieran que ver con el mundo del cómic gracias a Mundo Beat. Entonces, sí, era un fenómeno cada que venía a la ciudad a algún evento o precisamente a algo relacionado con la tienda Beat, igual, ¿no? Relaciones con todo mundo, era así como que la cara, ¿no? Relaciones públicas. Lo siguió siendo todavía. Lo siguió siendo todavía muchos años. Y justo en la debacle de Beat, Sí, justo en la debate, justo se iba a comentar. Se consiguió un sidekick, un tal César, ¿no? Sí. Recuerdo que lo traía para todas las convenciones y bla, bla, bla, tratando de demostrar que la editorial tenía un nuevo brío, un nuevo impulso joven, que realmente pues no les dio para nada. Exactamente, no les sirvió para nada. Mira, Rulo Pantoja está con nosotros. Saluden a Rulo. Saludos al Rulo, el que la tiene más grande. Nos dice Rulo. La colección de cómics. Y sí. Oigan, Guillermo de la Parra, ya se lo quitaron, creador de Editorial Argumentos, que después se convirtió en Bit. Exactamente. Que posteriormente se convirtió en Editorial Bit. Ahorita que empezaba Juanjo a hablar de Editorial Bit, me confundí, yo pensé que estaba hablando de Televisa. Yo, como les digo, no tenía tan mala imagen de Bit, porque la neta, pues, la tienda de Bit estaba muy chida en Mérida. Yo no soy un coleccionista tan apasionado, a mí no me interesa si no llega a tiempo, mientras llegue, y pues tampoco me interesa si están muy magullados los cómics, entonces no tenía la mala imagen de Bit. A mí sí me molestó mucho el cambio a Televisa, más que nada porque uno de los primeros, más que nada porque cortaron la publicación de los cómics Ultimates, de los que gracias a la tiendita Bit ya me había puesto al día, y segundo, cuando publican el primer cómic Ultimate que publican, que es Ultimate Fantastic Four, que era el que Bit acababa de empezar, realmente republicaron los 5 primeros números que Bit ya había publicado, hacen una estupidez que es, no sé si se acuerdan que la línea Ultimate, las portadas tenían 2 líneas a los costados o en algunos casos 2 líneas arriba y abajo. Sí. Era básicamente la estética de la línea. Por alguna razón, Editorial Televisa le quita las líneas a todas las primeras 5 portadas o las primeras 10 portadas de Ultimate Fantastic Four. Y a mí eso me enojó a niveles así estratosféricos. Yo odiaba a Televisa nada más por eso. Tú bueno, el oye, que no cuida los cómics, el que los ve en el baño, ¿cómo te fue a enojar eso, güey? Es que era la estética de la línea. Bueno, no sé. Para hacer el cambio a ya hablar de Televisa, vamos a poner un video de un covacho fundador que nos va a hablar un poco de su experiencia en entonces. Empieza con Pantoja, que ya se presentó. A ver, vamos a mandar el de Pantoja. Sí, ya. ¿Qué tal, amigos covachos? ¿Cómo están? Los saluda su amigo Rulo Pantoja desde Tepic, Nayarit. Aquí sé que están de manteles largos por estos 14 años ya de la covacha, que ha tenido ahora sí que una evolución impresionante desde empezar como un foro no oficial, después el blog, programa de radio, revista, en fin. Muchas felicitaciones sobre todo a Valentín, que ha llevado el proyecto en sus hombros, y obviamente a todos los nuevos covachos. Recuerdo con mucho cariño aquel blog que hicimos entre varios de ustedes y yo, cuando en aquel 2007 empezábamos ese blog, Dwarf, Dark Spider, Dicky, Tío Juano, en fin, no quiero omitir nombres. Simple y sencillamente mandarles un gran abrazo a la distancia y desearles que sigan muchos años más. Hasta luego, amigos. ¡Ay, qué bonito! Pues sí, se nos olvidó mencionar al Vale, que es el que está manteniendo el proyecto desde hace varios años. Hay muchos nombres por ahí, como dice el Rulo, que no vamos a mencionar porque algunos nos caen mal. No, lo cierto es que somos muchos. Nada más los fundadores, somos como 10. Pero haz el pase de lista, ¿quiénes son los fundadores? A ver. Empezando por Dark Spider, que tiene rato que no escucho ni leo nada de él. Digo, no sé cómo esté, esperemos que esté bien, que no le haya pegado duro la pandemia. Después estamos, no me acuerdo bien, si me salto alguno es porque no me acuerdo exactamente bien, pero el Deki, el Rulo, Valentín, yo creo que ahí, Frost, no estoy súper seguro de que fuera de los primeros. Sí. Porque después, sí, sí fue. La segunda oleada vienes tú, Juanjo. Ah, no, Richard también es de los primeros. No. ¿Cómo de que no? Richard, ¿no entraste? Te equivocas ahí en un tema, güey. Yo invité a Vale a que formara parte de la covacha, ¿verdad? Ah, tú eras, y Vale, tú eres el primero que Vale. Ah, bueno, claro, bueno, espérame tantito. Es que lo que pasa es que, déjenme contar una anécdota. Ya que mencionaba el blog del Bullpen, yo de los primeros con los que tuve contacto, ya se imaginarán qué tipo de contacto, fueron... contacto sucio bajo la mesa, fueron Valentín García y el Frost. Los dos fueron con los que primero platiqué, vamos a decirlo, platiqué. Entonces, por eso es que tengo al Vale como si fuera de los primeros cobachos. Pero tiene razón. Y ya después vienen la segunda ola, que son Gámez, Gaider. ¡Ah, espérate, se nos olvidó Lioko! Lioko también, de los fundadores. Y él los puede matar. Yo creo que los fundadores y de los que le daba ahí el aspecto técnico al foro. Era uno de los administradores. Sí, el Lioko es alguien que... Porque... Que nunca hemos sabido exactamente en qué trabaja. Ana, yo te iba a decir. El Lioko nunca hemos sabido en qué trabaja. No, lo que pasa es que está muy clavado en seguridad de redes. No sé si sea su trabajo o si nada más es algo que le gusta. No, Sí, en una secreto. Me sorprendió así de, oye, ya platiqué con tu amiga tal, que no sé qué, que nos va a echar la mano en algunos contenidos de cuando estaban lo de Smash Manga, algo así. Y ya nos dimos cuenta que te llevas con la mera mera. Y yo así de... Ah, chingues, cuando mencioné su nombre, ¿no? Entonces te digo que creo que eres stalker profesional, ¿eh? No, el Lioko se aparece de repente donde menos te lo esperas, ¿no? Durante un tiempo fue fact-checker de los forasteros. Y así todos así de, güey, ¿cuándo? ¿Por qué? ¿O qué? No sé ahorita dónde anda. Sé que sigue teniendo contacto con Valentín porque de repente nos da consejos de dónde subir o no subir los podcasts, cómo tener cuidado con las redes y eso. Que para los que se acuerden, ya ve que ya va llegando gente, para los que se acuerden, al ratito vamos a hablar del autohackeo, para los que aún se acuerden de eso. Hizo algo muy interesante con el sitio de La Covacha. Fue el primer lugar, La Covacha, el blog, fue el primer lugar en toda la red de México, en toda la web de sitios mexicanos, que puso una central de podcast. Y eso desencadenó la ira de todos los blogs relevantes del momento. ¿Sí se acuerdan de eso? No me acuerdo de eso. No me acuerdo, pero cuéntalo. No, bueno, pues sí. Simplemente empezó a jalar todos los podcasts que había en ese entonces, que pues eran realmente muy pocos. Me acuerdo uno de un tal Joy. Me acuerdo... No sé qué otros había, güey. Pero no, el hecho de que estuvieran clasificados ahí en el sitio de La Covacha, pues le dio un realce tremendo y un foco tremendo al sitio. Y pues haz de cuenta que si ya teníamos ahí algunos envidillas por ahí en el mundo comiquero, pues olvídate. Mira, por aquí Garles está poniendo la foto de la premiere de Iron Man en el 2008. Fíjate que ahí podemos ver a la gran mayoría de los coachos fundadores, excepto el Enane, que sus papás no lo dejaron ir a la Ciudad de México. ¿Por qué no te dejaron, Enane? Así es. Porque es un niño de 13 años. Sí, niño de 13. Era un niño de 13 años en esa época. De hecho, acababa de ir a la Ciudad de México, por eso es que no fui. ¿Es neta, ¿ves? ¿Cómo? De extremo a extremo, bueno, el Vale. De izquierda a derecha tenemos a Rich. ¿Dónde está el Rich? De izquierda a derecha tenemos al Rich. El de la gorra blanca. Características de la gorra blanca, güey. Uno de los Vale, no sabemos si es el original. La barrita de... Exacto, güey. Luego arriba tenemos a Juanjo, me tienen a mí, abrazando a Dark Spider con su característica chamarra de cuero negro, ¿ve? El buen Gantús, muy amigo del enano, ¿ve? Sumamente íntimo. Luego tenemos a Vicky, luego tenemos a Bachan, luego tenemos a otro chavo que no supe quién es, no recuerdo quién es, no supe cómo llegó ahí a la reunión Covacha. Del suéter amarillo es Jorge, Diego en aquel entonces. Y el de la gorra amarilla es Lioko y el de la sudadera roja que tenemos es Gaider. Oye, nos faltó mencionar a uno que tenemos ahí, que es el Dash, que es otro de los... Ah, cierto, atrás. Que... ¿Dónde está? ¿Está ahí? No, es que yo no lo conozco. No, yo te iba a decir que atrás está Tony Stark. Ah. Tú que estuviste ahí, Juanjo, cuéntanos cómo estuvo esa experiencia, de dónde salió, qué fue o qué. ¿Se reunieron a pistear? ¿Cómo es que durmieron todos en la casa de Gaider? Estuvo muy chido. Yo aproveché una vuelta que tuve de trabajo a Ciudad de México y alojé a Vale en la habitación que tenía. Entonces, pues ya se hizo... No, afortunadamente no. Bueno, desafortunadamente o afortunadamente no lo sé. El tema fue que, por azares del destino, llámese Lioco, llegó la invitación para la premier mundial de la primera película de Marvel Studios, que fue Iron Man en el 2008. Esta premier estuvo muy, muy caracterizada porque te dieron un pase de entrada muy padre. De hecho, si quieres seguir platicando, Rich, deja voy por el pase de entrada para que lo vean todos, ¿sale? Tú que también estuviste ahí. Conservas. Sí, de hecho, pues, se nos dio la oportunidad. No recuerdo si fue el Lioco o Darth Spider el que tuvo contacto directo con la gente de Paramount, que nos regaló por ahí un buen de entradas. Y de hecho, hicimos como que una rifa o una encuesta, un concurso de trivia o algo así para empezarlas a regalar, y pues de las que sobraron, nos lanzamos nosotros. Va a ser la primera vez que nos vamos a ver, pues sucedió. Nos acompañó también gente como Micro, como Gantuz, como Bachan y el colado del bigote, que era amigo de Jorge, me parece. Oye, Rich, ¿las entradas se las regalaron a ellos o ellos fueron por su cuenta? Híjole. ¿Cómo no te me digo? Acuerdo. No, sí, se las damos nosotros. No, sí, se las dimos nosotros, de hecho. Se las dio la Covacha, ¿no? Sí. Espérame, Gámez, no te adelantes tanto. Es de la misma función esta foto. No. De hecho, sí. Sí, pero sí, aprovechamos. Es que se aprovechó. Se aprovechó para dar el premio a Giovanni. Ah, los premios fueron antes. Fueron antes los premios, sí. ¿Fueron? Los Covacha Awards fueron antes de. Y en esa ocasión aprovechamos para darle de Giovanni y aprovechamos también para mandarle el de Humberto Ramos por medio de no sé si de Gantuz, de Bachan o de alguien. Se lo mandamos por medio de él. De hecho, por ahí también no, tenemos una foto de eso. No, se lo entregaron en persona también, ¿no? No, a Ramos no, se lo mandamos. A que si se lo entregamos en persona fue a... Está reportando por aquí en el streaming. Luego se lo dieron en su casita. Oye, fíjate que... Es... Una foto de todas las personas que me tienen bloqueado en todas sus redes. Fue... Pero sean tus íntimos, güey. ¿Qué les hiciste, nano? Bueno, luego nos platicas. Mira, este es el pase que nos dieron en la premier de Iron Man. Está muy, muy bonito. Realmente era un sobre negro que quedó muy, muy maltratado por el tema de andar en la ciudad de México sin los implementos necesarios. Este contenía un póster muy chido de la película desplegable. Y este póster lo tienen todos los coachos que fueron en su momento o a los que se los hicieron llegar. No sé si te tocó a ti o no, enano. No, nunca me han hecho llegar nada, ni mi pin de hace 10, de los 10 años. Ahí está guardado con el junto al mío. Nunca me han hecho llegar nada, maldito sea. Muy padre, mira. Chécate. La cara de Tony Stark, la doblas y imitar. Tony imitar a Iron Man. Pero lo chido no era tanto eso, sino lo chido era el pase que tenía para poder entrar al cine. Ya te daban la entrada, te quitaban las cámaras que llevabas. Y en aquel entonces los celulares no tenían tanta tecnología de cámaras web o algún otro tipo de cámara, entonces el celular no te lo quitaban. Pero sí te quitaron las cámaras digitales que llevabas. Yo tuve mucho recelo de dejarlo, pero al final de cuentas la dejé. Ya me la regresaron al final, no hubo bronca. Y esta era la joya de la corona de esa entrada. El Tales of Suspense número 1, editado por Televisa, pero en edición especial de portada dorada. Entonces, pues olvídate, güey, este fue un mega coleccionable que se cotizó durante mucho tiempo. De hecho, creo que sigue cotizado, ¿no? No sé, a lo mejor Bruno nos puede platicar un poquito más, ya que está conectado, que nos diga qué tan coleccionable se volvió esta portada dorada de la Premier de Iron Man. Bueno, antes de pasar eso, vamos a ver otro video, porque si no los pasamos todos, me corren. Y sí, todo lo que los hice pasar a los cobachos fundadores para que nos hicieran el favor. Vamos a ver un video más. Recuerdo que fue el primer año de universidad. Solía caminar por las calles y revisar en los puestos de revistas a ver si había algo nuevo. Para entonces, Beat dominaba. Tenía las licencias de todo. Me acuerdo que entre las portadas amarillentadas por el sol, vi una portada amarilla nueva con el Hombre Araña. Y era el número uno de Paul Jenkins y Humberto Ramos y Delgado, si no me equivoco. En ese momento lo compré. De hecho, creo que compré más de una pieza y ahí comenzó todo. Más adelante, en las páginas interiores, había un anuncio de toque de queda. El foro extinto, donde conocí a la gente de la covacha, a la mayoría de ellos, al menos los originales. Y esto me llevó a conocer a gente muy interesante, entre ellos Luis Gantús y el mismo Humberto Ramos. Muchas felicidades, covacha. Muchos años más. Es el buen Frost, con su voz de locutor. Que por cierto, él era el que editaba el antipodcast Covacho, para los que se acuerden, el podcast que teníamos hace... Él lo editaba. Y hacía las listas de la semana también. Exacto. Que sí, éramos un blog muy, muy innovador en todos los sentidos, ¿eh? Éramos una página bien, bien, bien interesante en todos los sentidos, porque reuníamos gente de todas partes de la República. Eso es algo que los de Ciudad de México no podían tener, no podían tener el pulso de lo que realmente pasaba en el norte, en el sur, en el centro, etcétera. Y el otro punto era que nadie nos detenía en cuanto a las ideas. Frost fue muy, muy precursor de la lista de cómics del mes, y eso le dio un impulso tremendo a Televisa, aunque no lo quieras reconocer. Eso le ayudó muchísimo a Televisa a que pudiera tener un contacto más directo con los fans, y sobre todo a que los fans supieran qué era lo que venía. Y fue trabajándose, y fue un trabajo muy, muy bien hecho por Frost durante mucho tiempo. Al principio era una imagen muy, muy pequeña, muy, muy padre, pero se fue saturando conforme Televisa fue publicando cada vez más, se fue saturando. Y como bien dice el enano, Frost también nos ayudaba con la edición del antipodcast. Este antipodcast tuvo pues todo tipo de debray, ya sabes, de cuenta que es el covachendo, pero de hace 10 años o más. Y lo que yo me acuerdo muy, muy bien del antipodcast es que estuvo en las primeras listas, en los primeros lugares de las listas de iTunes. Entonces dices, pues ¿cómo lograban eso un grupo de ñoños? Nada organizado. Tampoco había mucha competencia. No, claro que no, pero eran los primeros días. Sí, eran los primeros. Me acuerdo que en esa época estaba apenas empezando Layo Rubio, ¿no? Iba con su segunda o tercera temporada de su podcast. Que igual fue de los primeritos. Sí, pero fíjate que con eso... Sí, este Toque de Queda y Bullpen fue una serie de semilleros de blogs y sitios y gente que trató de hacer algo similar, pero poco sobrevivieron, ¿verdad? La Covacha lleva 14 años en eso. ¿Dónde está la competencia? Pues ahí en las tiendas encuentras triquitraques. Oye, eso bueno, ya, significa vamos, que ya vamos a hablar a lo bueno. ¿Eso significa que ya vas a hablar del hackeo, enano? No, primero vamos a empezar con la distinguida competencia. Ya el Gama planteó el segue. La primera competencia que casi salen a la par que el blog fueron, no me acuerdo cómo se llamaban, los que después fueron la ACOM. Tenían un nombre así bien burocrático. No, es que tenían un nombre así bien burocrático. No, antes de ser, no, Concomic es después de la ACOM. No, antes de ser la ACOM eran algo así como bien burocrático, la asociación de comiqueros, cuando iban a pintar, no, Inks, no, eran la asociación no burocrático, de comiqueros. Era tipo era tipo sindicato, algo. Eso mero, eso mero, eso mero. Mucho a los del centro, a los de Ciudad de México. Sí, sí. Querían hacerlo muy democrático, muy como. Muy como de comuna, cosas así, porque creo que hasta les hicieron fichas técnicas a cada uno. Frost fue miembro, de hecho, antes de pasarse con nosotros. Sí, sí, nos platicó. Y pues esta distinguida, no voy a decir el nombre para que no lo vayan a doxear, que tampoco, pues, nada más por educación, porque aparecía hasta en las publicaciones de Editorial Televisa, su nombre, cuando se burlaban de él. No sé si decir o no el nick original, ya por ahí hicieron un chiste al respecto. No lo digas, nada más di cómo lo conocemos. Ahora voy a decir, ok, nosotros lo conocemos como el Tricky Traques, no voy a explicar por qué, porque es un chiste bastante cruel. Sindicato de Comiqueros, no era así, ¿sí? Lo dice el Dicky. Sindicato de Comiqueros Unidos. Unidos SADCB, no era así. Era algo así como burocrático de sindicato, algo así. El caso es que se suponía que eran una agrupación sin líderes, pero inmediatamente salió un lidercito, como en todas las agrupaciones que no quieren tener líderes. Y este lidercito, el Triquitraques, que en determinado momento fue como nuestra némesis, junto con todos sus achichincles. Después, por motivos obvios, se pelea con sus achichincles. Y de ahí sale la ACO, que fue un blog que fue un poquito más serio. Creo que llegaron a publicar una antología, algo así, ya años después. Pero bueno, al principio era muy divertido porque sí había un cierto pique, ¿no? A nosotros nos... Y a mí personalmente nos gustaba mucho porque es muy divertido hacer esos pleitos tipo tribales, tipo equipos de fútbol. Porque mantienen las cosas... El movimiento, ¿no? Una de las cosas que extraño mucho en esta nueva Liga de la Injusticia. Algo que extraño mucho en esta nueva etapa es justamente eso, ¿no? Porque por un lado, pues ya llegó la gente profesional de forma, a veces entre comillas profesional, a veces sí de verdad es profesional, y pues ya no podemos competir porque nosotros lo hacemos de forma amateur, nadie nos paga, el Vale no nos paga ni un quinto a pesar de que está forrado en dinero. Entonces no vamos a poder competir con Gaby Mesa, y ese tipo de, o con los que tienen algún espacio en una radio o en una televisora. Y por el otro lado, los ama. Ajá. ¿Sabes qué? No lo tuvimos porque no quisimos y por flojo. Sí, también. Sí, también. Sí, o sea, nosotros, yo personalmente pude haber estado ahí en la primera conque, pero me dio hueva viajar a trabajar al DF, y que en retrospectiva hice bien, porque como que ese mentorazgo era más, quiero un chacho para no pagarle, como a cierto cobacho que no voy a decir, pero nos referimos a él como el Gaider, entonces pues tampoco es tan malo, pero sí, como dice Juanjo, pudimos haber dado el salto, nunca quisimos, somos como el monito ese del meme, si quisiéramos lo haríamos, a ver, hazlo, no queremos, pero hace falta esa no, pues no rencilla, porque nosotros lo vimos siempre como algo divertido, como un juego. No sé si el Triquitrack se lo haya tomado en serio, espero que no. Pero siempre hace falta, porque si no tienes alguien con quien está haciendo competencia, sin esa competencia, pues como que a veces da hueva, ¿no? Como que salir a gritar al vacío. Pero sí, el Triquitrack fue... Espero que algunos de los escuchas, de los pocos escuchas que tenemos, estén ubicando a quién nos referimos. No vamos a decir. Nos odiaba. Ya salió uno. Nos odiaba. Los comentarios ya sí saben quién es. Sí, a ver, pasa el comentario. A ver, ponlo, no lo vi. Oye, pero ¡no, realmente... que no pongas el nombre! ¡Ay, que puso el nombre y el nick! Pensé que había puesto, sí, yo me acuerdo quién era, o algo así, ¿no? Que había... Espero que no nos odiara de verdad, pues era muy, muy divertido. Nos van a hackear. Oye, antes de ir al hackeo, nos estamos olvidando de los premios. Yo ya no me acuerdo de cómo organizamos eso. Lo que sí me acuerdo era que la imagen del premio era la manita del chango. Del gorila. ¿Sí se acuerdan de por qué era un gorila? Teníamos gorilas Rich. De mascotas, güey. Yo... Rich, ¿te acuerdas? Es... No, no me quiero acordar, la verdad. No, es un chiste muy... La red es... Es un chiste muy local, de hecho. Mario, no, Mario, no. Mario Antonio dice, las redes sociales no se prestan para esos piques. Con un botón bloqueas, antes había que aguantar vara. Efectivamente. Ah, también bloqueaban al enano de muchos sitios. También bloqueaban de muchos sitios, igual me sacaban de muchos lugares. Verdandi, si no los odiaba, ahora que ven este programa sí los odiará. No, pues espero que ya no, nos siga. Créeme que nos odiaba, ¿eh? Era un odio ¿sí? irracional, yo nunca entendí. Pero sí tenía tiempo entre andar pintando al IMSS, andar yendo al IMSS a pintar, tendrá tiempo para odiarnos. Oye, pero nos burlamos de eso, pero tenía el corazón en el lugar correcto. Tratar de usar la ñoñiza para hacer algo bueno, ¿no? O sea, nosotros nunca hemos ayudado a nadie, ni siquiera a los otros cobachos. Esas eran sus negras intenciones, de tener su séquito de pomponitos sí. atrás de él, ¿ves? Para hacer lo que quisiera, y como no se le armó, ¿ves? Toño, ño, ya hablando en serio, creo que ese es, y así como en retrospectiva, no aprovechando los 14 años que podemos presumir, creo que al final del día ese es el gran problema que tienen no solo los blogs que salieron del bullpen, sino casi todo proyecto aquí en México, que por un lado pretenden una democratización extrema, ¿no? Es el clásico, no tenemos líderes. Y por otro, inmediatamente caen en rutinas tribales en donde una persona quiere ser todo. Creo que si algo podemos decir de por qué hemos durado tanto es porque pues, nos aguantamos bastante bien. Y al final del día ninguno quiere ser todólogo, ¿no? Todos le damos el espacio a los demás, ¿no? No nos metemos en lo que sabemos que no es lo nuestro. Y eso es algo que, la verdad, la mayoría de los demás no tiene. Yo sí he notado que, tanto en lo amateur, como especialmente en lo profesional, porque del bullpen y los blogs de toque queda también salieron muchos podcasters y muchas figurillas semifamosas de la actualidad, que han visto pasar un montón de proyectos, ¿no? Y cada vez son menos, porque todos quieren ser, siempre hay uno que quiere ser el centro de atención, que es algo que nunca ha habido en La Covacha, a pesar de que hace más de, ¿cuánto va ya? ¿5 años? ¿6 años? Que realmente le pasamos todo al Valentín, que es el que lo ha estado manejando. Sí, pero sí somos, fuente de inspiración para algunas gentes, aunque no lo creas, y para eso vamos a ver un video especial que quisieron participar de alguien que no es miembro de La Covacha. Ah, no, el miembro. No, al carajo, con ellos. Nah, ya lo voy a poner. No. Hola, ¿qué tal, amigos de La Covacha? Les saluda su amigo Carmix del Café Comiquero. Y aprovechando que están platicando acerca de esta época en que empezamos a conocer los blogs, foros, podcasts, etcétera, acerca del medio comiquero, pues tengo que decirles que uno de los primerísimos podcasts, creo que el primer podcast que escuché sobre cómics o gente hablando de cómics en un medio, fue precisamente el antipodcast de La Covacha, que pues lamentablemente creo que desapareció, no sé qué pasó con ellos, pero pues fue mi primer acercamiento a este tipo de contenidos a través de audio y pues también una gran inspiración para crear este podcast que es El Café Comiquero. Muchísimas gracias, felicidades y nos vemos pronto. Mira, pues nosotros tampoco sabemos qué pasó con ese antipodcast, no recuerdo ni cuál fue el último capítulo que hicimos. Mutó y ahora se llama Covacheando. Oye, pues no, qué bonito que nos tengan en cuenta. Cuando Juanjo decía todo lo que decía, yo que soy bastante cínico y que siempre me gusta ver el lado negativo de las cosas, le iba a llevar la contraria para decir, no fuimos tan importantes ni eso. Pero ahorita lo que dijo esta persona, disculpa, no capté su nombre, soy muy malo con los nombres, tardo mucho en aprenderlos, que dice es que no había ningún otro podcast sobre cómics. Creo que sigue siendo más o menos la realidad. Los podcasts sobre... Yo soy alguien que escucha muchísimos podcasts, pero podcasts de cómics no escucho porque encontrar un podcast de cómics bueno... Híjole, está canijo. Entonces, qué bueno que les gusten estas tonterías que hacemos. Y que no son nada más ahí gritándole al vacío. Entonces, hay un área de oportunidad para que hagas un podcast de cómics. Nah, qué huevo. Ándale. Podría, si quisiera. Tan solo alguien hiciera un podcast de reseñas, güey. Podría, si quisiera, pero no quiero. Si hubiera un sitio en Spotify, algo que se llamara reseñas, como reseñas chiquitas o algo así. No. Ya va a regresar, ya al ratito les digo. Al ratito les informo. Como mañanera en la noche. Como mañanera en la noche, porque el Gaby por alguna razón... ¿En qué parte de la línea del tiempo vamos ahorita, señor editor, señor productor? Ya vamos al hackeo, ¿no? Vamos al hackeo, sí, porque... después del... Ya con la covacha asentada con la mayoría de sus miembros, con una serie de enemigos a cuestas... Bueno, no enemigos, sino sitios adversos a nosotros, porque cada sitio tenía su opinión muy diferente, pero no sé por qué la de nosotros les caía más pesada. ¿Cómo? ¡Sigue pasando! ¡Me sigue pasando! Oye, hay que mencionar a los huevonazos, que eso sí, quién sabe qué pasó con ellos. Corona, también había... ¿Quién sabe? Se fueron a huevonear. Con los huevonazos. En la insignia de ese Lugo, ¿no? ¿Sí? Ay, no me acuerdo del boss, no me acuerdo cómo se llamaba. ¿Boss era el jefe de ahí? El boss y el Thundertaker o algo así. Ajá. ¿Quién sabe? Yo creo que trabajan ahorita en un Starbucks o algo así, sirviendo café, no sé. Igual estaban los nalgas frías, que a eso sí nunca los respeté, siempre fueron así como un bloxucho piratón. Hay algo que, sí, que uno de sus miembros hacía, que no voy a decir porque sí sería balconear mucho. Marveleando currículos. De hecho, en ese bloque anticovacha nos hacían hasta nuestra biografía ficticia. Oye, sí, eso estuvo bien de cotorreo, güey, porque hubo un momento donde, pues, como ya se adelantó Rich, vamos a hablar del hackeo. Sí. Dale. No, me acordé de otra cosa. Chan, chan, chan. ¿Ustedes se acuerdan cómo se dieron cuenta que nos habían hackeado la página? Porque no podemos entrar a postear, güey. No podíamos entrar. Sí, no podíamos entrar a postear, güey. Yo me acuerdo que alguien en el foro que teníamos para comunicarnos o en el Messenger empezó a decir, oye, no podemos entrar. ¿Qué pasó? Y el sitio estaba tumbado. Había desaparecido completamente. Yo me acuerdo que una noche entré al sitio, no con mi cuenta, nada más entré al sitio y ve que había un anuncio que decía algo así como los Vengadores cayeron, no sé qué más cayó, también la covacha caerá, algo así. Y en la zona, porque en alguna parte teníamos como un roster de los que colaborábamos, y de repente vi que habían cambiado todos, ahora estaba un tal Red Dwarf, y así como que nombres similares a los, nick similares a los nuestros, pero ligeramente cambiados. Nuestros doppelgangers. Ajá, porque eran más o menos las fechas en las que había salido Dark Avengers, ¿no? Una cosa así, como que hacían referencia a eso. Y ya después vi que alguien lo puso, no me acuerdo si en el foro o en el Messenger, empezó a poner, es que no puedo entrar. Y ya me metí yo a intentar entrar y tampoco podía, ¿no? Ya fue que nos dimos cuenta que alguien nos había tomado la página. ¿Cómo sucedió? Sepa Dios, al día de hoy no sabemos quién fue. Si alguien de los escuchas lo sabe, por favor, díganos. Nos ha carcomido la conciencia desde entonces. Sí, y no es porque nuestra contraseña fuera 1, 2, 3, 4, o sea, debe ser otra cosa. No. No, realmente es algo que nos intriga la fecha. O sea, punto número uno, sí existió el hackeo, sí fue real. Número dos, nos tumbaron totalmente todo lo que teníamos. Y número tres, a la fecha no sabemos cómo fue que sucedió eso. Al final, perdimos. Sí, efectivamente, como dice Rulo, se perdió todo, güey. Todo, se perdió todo lo que estaba hasta la fecha del hackeo. Marchó, güey. No me acordaba de eso. Y la mayor parte de la gente creyó que se trataba de un ardid publicitario. Y fue cuando el enano le dio con su chispa característica ese enfoque. Y la verdad no nos lo tomaron tan mal. Seguían visitándonos, seguían comentando, etcétera. O sea, realmente en lugar de perjudicarnos, sus compadres nos ayudaron. La covacha. Y así no quieren que nos hackeen. O sea. No, miren, la neta, sí, no sabemos cómo pasó, porque el Lyoko era muy cuidadoso en ese aspecto, y él no me acuerdo que tampoco supe supo exactamente cómo fue. Creo que la teoría es que a alguien le hicieron phishing, alguien cayó en un phishing o como se diga. Pero no es teoría, son pruebas irrefutables. No me acuerdo de dónde salió lo de pruebas irrefutables. Porque hizo un artículo al respecto donde sacó las pruebas irrefutables de según él quién y cómo había hecho, con fotos, imágenes y todo. Y al final decía, son pruebas irrefutables. Que no era nada irrefutable porque al día de hoy no sabemos qué fue lo que pasó. Pero lo más interesante de todo es que Dark Spider y yo, no me acuerdo quién, y yo escribimos lo que fue la carta de aviso, y ahí el Dark o el Yoko, alguien agregó una amenaza, agregó que íbamos a ir con las autoridades. No me acuerdo, güey. No te acuerdas porque estaba metido en el texto, o sea, no estaba, ajá, no era la parte importante, sino era una pequeña parrafita, una frasecita. Y de ahí, de la nada, nos regresan el foro. O sea, de la nada volvemos a tener la misma contraseña, las mismas claves y ya podemos entrar. Sí, que el día de hoy nunca hemos sabido. Pero para y ese lo entonces, que... sí, termina. No, es que iba a pasar a lo del niño de 13 años, pero no sé qué quiero. Pero para ese entonces ya no lo usamos porque ya teníamos una página nueva que habíamos levantado al momento de no poder entrar, levantamos una página nueva que sería la Covacha 2.0. Que por ahí anda la imagen, ¿no? Te la pasé el Vale. Sí, déjame la busco. ¿Cuántos años llevaba el blog cuando los hackearon? Pues no llevaba mucho, ¿no? Unos 3 años. Poquito, 3 años a lo mucho. Fue en el 2008, ¿no? Fíjate que estoy. Ah, como. Fue en 2008. 2 años a lo mucho. Ah, 2 años a lo mucho. 2 años. Exactamente. En lugar de perjudicarnos, sí nos ayudó mucho a nos ayudó un montón. Gente. Digo, sí, la imagen que teníamos. La imagen, exacto, que teníamos nunca fue muy seria, entonces le supimos dar la vuelta rapidísimo. Y de hecho, mucha gente creyó que fue ficticio, que fue una ardid para lanzar la otra página. Y pues nosotros seguimos el juego, ¿no? Durante años lo hemos llamado el autohackeo. Nada más, sí, que por ahí lo de las pruebas irrefutables, sí, la acusación que lanza Lyoko fue contra una persona específica. Y la gente, el grupo de esta persona, el blog de esta persona, lo defiende diciendo que es un señor que anda con un niño de 13 años porque él no sabe manejar computadoras o algo así. Y nosotros, bien buena onda, en vez de irnos por el chiste fácil de la pederastia, nos fuimos con el chiste de que el autohackeo lo hizo un niño de 13 años y desde entonces, cada que algo nos sale mal, culpamos a ese mismo niño de 13 años que ya tiene 14 años con 13 años. Oye, pero mira, por aquí Vicky lo está poniendo, dice, nos comunicamos por Messenger para coordinar un nuevo blog que salió casi el mismo día y fue publicidad gratis. No recuerdo si entonces Vicky te aventó el diseño en friega mortal, por no decir en chinga, o ya lo venía trabajando con anterioridad. No recuerdo exactamente cómo estaba, pero no, se lo sacó de la manga en corto, ¿verdad? Que por cierto, el Vicky... 2.0 delante del... En ese entonces el Dicky trabajaba en la Lóndiga de Granaditas, ¿no? En el Museo de la Lóndiga. Porque me acuerdo que cómo hacíamos chistes de que andaba con el, como el Pípila con su... Ay, lo recuerdo perfectamente. Sí, pero sí, el Dicky en ese momento le dio una nueva cara a la página, que fue cuando empezamos a ver la opción de dejar de ser un blog nada más y convertirlo ya en una página, rentar el dominio. Dejamos de ser la Covacha Blogspot para hacer la Covacha.mx. Ya empezamos a pagar de 50 pesos, me acuerdo, que llegamos a dar. No. Antes de empezar a pagar, lanzamos nuestro concurso para que nos diseñaran a nuestra mascota, que duró muchos años con nosotros, ¿ves? ¿De ahí salió el Covachamán? Sí, güey. Bueno, no recuerdo si fue después del autohackeo o antes, güey. Pero sí salió de un concurso, güey. Alguien, no recuerdo exactamente quién lo diseñó. Fue antes, ¿no? Fue antes porque se diseñó. Y dice el de que usábamos Blogger y lo personalizábamos a medida, casi nadie lo hacía. Muy básico, pero era algo que nadie hacía. Sí, pues como teníamos a 2 diseñadores gráficos ahí, pues le podían meter 3 con el Vale, le podían meter mano ahí a sabiendas. Oye, antes de que pasemos a otro tema, un shout out al Franco Magno, que justo por esas épocas empieza a interactuar más y más con nosotros, y que es una persona que hemos intentado jalar a la covacha, pero pues él no se deja. Ya hemos intentado con todo. Se mantiene independiente, pero lo hemos intentado jalar con todas las promesas. Les juro que no soy yo, no es una cuenta alterna mía, o tal vez sí, no lo sé. No, tú no conociste a Noelia como él. Roberto Pota fue el creador de Covachamán. Roberto Pota, nuestra mascota. Nos dice que fue, el ganador fue Roberto Pota. Sí, ¡ay, sí es cierto! Dibujaba la Cholla Atómica. Que por cierto, con ellos sí tuvimos muy buena relación, ¿no? Con el de la Cholla Atómica y con el que después hace Estudio Cómics, ¿o son el mismo? No, son... Son diferentes. Estudio Comics, que luego se vuelve Hannah Montana Comics. No, es no, no, no, no, no, no, no, no, no, no. No, Estudio Comics es un cómic. Ah, Night Spike se llamaba. Sí, es otro. Que ahorita tiene una tienda allá en Canadá, que tiene años viviendo allá. Creo que de allá eras Estudio Comic. Sí, muy de hecho yo participé en un número, en dos números de, que publicó él, 2010, con un compañero de acá de Gómez Palacio también que dibujaba. Yo le ayudé a escribir. Oye, en retrospectiva, sí. Nunca le entramos más duro porque no quisimos, porque hay, no voy a decir nombres, pero hay gente que con un currículum igual de chiquito que dos cómics publicados en el extranjero, se las da de súper importante. Pero bueno. No voy a decir nombres. Que hicimos buenas cosas importantes en la covacha y fuera de lo normal. O sea, no solo reseñábamos cómics y películas, también escribíamos algunas cosas interesantes que no hacían los otros. Creo que lo importante de la covacha, y siempre ha sido lo que nos ha caracterizado, no es el reseñar ni el poner la película de moda ni bla, bla, bla, sino la opinión crítica que das respecto a cada uno de los puntos que tú observas, de cómics, de películas, de series, de programas, de lo que tú quieras, ¿no? Y eso es lo que nos ha dado, creo yo, la sal y pimienta al sitio. Corrígeme si me equivoco, Rich, que ha estado imparticipativo en esta noche. Antes estoy leyendo los comentarios. Oye, ¿no tenemos un quinto elemento aquí? Sí, pero sí, le llamaron y se fue. Sí, es que estaba viendo que dice regresan 10 minutos, pero ya sé, como que se extendió ya, un poquito. Ya se fue. Ah, igual y nada más estaba oyente. Yo quería que sacara su poquito de Pokémon, que lo consiguió en algún viaje a Timbuktu. Saludos a Elizabeth Ugalde, dice que ya se vino para acá porque Gámez no le hace caso con los cómics. ¿Qué onda, Gámez? Sí. Pues estoy sacando todo. Es que eso sí, de hacer el trabajo de Vale, como que sí está cansado. Listo, Vale, que me gusta trabajar. Pobrecito. Lo que decía el Juanjo de la red, de que siempre hemos sido más opinión que reseña. Bueno, durante un tiempo nuestro eslogan fue temidos y odiados en un mundo que juramos criticar. Ese eslogan como me gustaba, deberíamos regresarlo para muy bueno. Hemos intentado reseñar, hubo varios proyectos que intentaban seguir reseñas diarias, ahorita los mencionaremos, pero como dice Juanco, somos más de opiniones, como que estar reseñando lo que ya sabemos que ya vieron da hueva, ¿no? O sea, yo quería hacer reseñas de WandaVision, pero si ya lo vieron, ahí está en el streaming, vayan a verlo mejor. Entonces, mejor ven la covacharla los viernes, que estamos hablando sobre WandaVision. Que de hecho no la reseñamos, trata sobre platicar sobre la serie, que es lo que el estilo de la covacha realmente. Sí, otro punto de los que nos dio mucho realce fue pues el que tuvimos a uno de los más grandes, o uno de los coleccionistas más serios en todo México, y es el buen Rulo, güey. ¿Te acuerdas aquel video que sacó con su colección, güey? Causó sensación en todas partes, güey. Sí, Luis Gantuz se impresionó. O sea, la neta sí, el Rulo es una persona con la que puedes llegar y decir, oye, Rulo, me encontré este cómic viejito, ¿cuánto crees que cuesta? Y lo digo porque lo he hecho. Por ahí hace unos años me regalaron unos cómics así viejitos y les pregunté. Si no lo sabe, lo investiga porque él tiene contactos. Él sabe cuando, él puede decirte si el cómic está bien, está mal. Por ahí me acuerdo que, bueno, ya no sé cuánto, porque cuando envejeces el tiempo se comprime. No sé si fue hace unos años, hace muchos años, traía problemas con un vendedor en Mercado Libre o algo así, ¿no? Porque estaban usando imágenes que no eran las imágenes del uh-huh. cómic que vendía, y lo podías ver, o sea, él explicaba cómo lo podías ver y todo eso. Entonces sí, otra persona que si se hubiese querido profesionalizar, lo hubiese podido hacer, porque les digo, impresionó a Luis Gantús, que es una de las personas que es uno de los que sabe más de la historia del cómic nacional. Sí, aparte que tiene el proyecto de Spider-Mex, que se convirtió en el baúl del cómic, donde la idea es guardar, preservar las portadas de todo el cómic mexicano o con licencia que se haya publicado en México. Si tienen algún cómic viejito, es muy probable que encuentren información de él ahí. Tanto la fecha de publicación, quién lo dibujó, o sea, mucha información tienen en el baúl del cómic y Spider-Mex. Sí que, enano, sí que. Habla mejor de los proyectos que hicimos de reseñas. Ah, pues estaba el que ahorita me viene a la mente así rapidito, es el que intentamos hacer con las reseñas de La Noche Más Oscura. Que por desgracia agarramos la peor de las historias de Geoff Johns para hacer las reseñas. Pero bueno, no sabíamos. Veníamos de dos buenas historias, que era la de Green Lantern Revere, la de Sinestro Corps. Y pues todos pensamos que La Noche Más Oscura iba a ser así un trancazo padrísima. Y bueno, al final fue una porquería. Entonces las reseñas se volvieron chistes y críticas, burlándonos justamente de lo mala que es. Yo intenté reseñar igual Secret Invasion. Pero lo mismo, después de un rato te da mucha hueva estar reseñando un cómic que no estás respetando, entonces la reseña se vuelve las burlas de que Bendy nos estaba alargando la historia y no contando absolutamente nada y todo se volvió una estupidez. Pero bueno, queríamos hacerlo porque Civil War fue muy buena y daba para reseñarla, pero en su momento no la reseñamos. Y así nos pasó una y otra vez. Y de hecho debemos una reseña de ahí todavía, ¿eh? De hecho, de la noche más oscura, una persona nos quedó debiendo la reseña del número original en el que aparece Necron. Eso es mentira, güey. Eso es total y absoluta mentira, güey. Si ustedes me... Bueno, voy a hacer algo, güey. ¿Se acuerdan que para ese proyecto quisimos ligar los blogs personales que sacamos todos los covachos, güey? El enano sacó su blog, Spider Games le dio nueva vida a su blog. Yo tenía mi blog y yo dije, ah, qué onda. Ahora que estaba buscando cosas ahí de la covacha retro, güey, me di cuenta de que ahí tengo mi artículo de Necron. Entonces, si todos ustedes son covachos de corazón, van a saber cuál es mi blog. Y ahí van a encontrar el artículo de Necron. El que dice, próximamente, la próxima semana, Necron. Eso es lo que está ahí en ese blog. Pero cumplí, güey. Igual, y ese fue en secreto, nos quedó debiendo un acertijo matemático que jamás, jamás respondió. Que nos dijo, no, en esta computadora no puedo, cuando llegue a mi casa. Eso dije. Sí. Algo así, que tenías que ir a tu casa por no sé qué cosa. Que no estabas en tu casa y que cuando llegaras. No sé en qué parte de la República andaba en ese momento, pero algo así sucedió. Bueno, oye, y también en ese momento fue cuando Rich descubrió su verdadero ser de cosplayer. No son más que sudaderas. Chan, chan, chan. Chan, chan, chan. Ah, esa es otra cosa que no saben. La primera vez que el Rich le empezó a entrar al cosplay de forma pública, su salida del closet, nos juró y juró y juró que su traje no era un disfraz, que era una sudadera. Era una sudadera de Flash. Mira, si lo hubiera conservado, me lo hubiera puesto para este programa. Y ya después salió del closet y ahora lo ves ahí tirándole los perros a Angie Knight, en español en vez de tirárselos en inglés. ¿Para qué? Si no va a responder. Uno nunca sabe. Oh, ya llegó el Barte, que siempre llega tarde. Ya nos dio buenas noches. Estaba escuchando. ¿Quién era el cosplayer? Sigue siendo. Sigue siendo. No, ya. Dejé esa vida en el pasado. Ya eso, es, yo también eso, dejé no de ser cosplayer. Eso ya no se quita, ve. Yo también le hacía mucho al cosplay con personajes de Saint Seiya, ¿no? Hice unas cuantas armaduras. Pero sobre todo era más como cosplay de personajes que realmente a mí me los ponían mis amigos y mis amigas. Entonces, era así que, bueno, pues los acompaño, ¿no? Entonces, en sus famosos grupales en Expo TNT. Entonces, pues ahí fue mi vida de cosplayer. Pero lo que me desanimó a mí mucho fue que entré a un concurso para ser, para representativos mexicanos para Japón. Y la hicimos... nota nipona. Exactamente. Entonces, fíjate que hicimos salió, Pandora y a Radamantis. Pandora y Radamantis. Hicimos el arpa de Pandora y todo. Pero cuando pasamos a los exámenes, el jurado nos dijo, nos apartó del resto, nos apartó del resto, porque querían ver nuestros trajes y todo de manera más a conciencia, pero pues supuestamente el que estaba en esa vez de jurado era un japonés también y les gustó mucho nuestra confección y todo, pero no calificamos, no entramos entre los finalistas. Y cuando preguntamos qué sucedió, uno de los jueces de acá de México nos dijo, es que yo dudé de que ustedes hayan hecho el traje, parece manufactura profesional. Y nosotros dijimos, pero tenemos ahí las pruebas, y tengo videos grabados de cómo estábamos haciendo todo, si los quieres te los mostramos. Pero ya no tenía caso porque ya no sabían. Las muñecas y los bañaste de sangre. Sí, mano, ya no ya no nos, ya, ya no valía la pena mostrarlo porque ya estábamos descalificados, ¿no? Esa entonces a mí me desanimó. Está contaminada. Sí, hombre, entonces me desanimó gacho y ya no quise volver a participar en esos concursos. Y pero hacía cosplay de todas formas de manera ocasional ahí en algunos grupales de eventos, ¿no? Entonces, pero ya no los hacía con muchas ganas, ya. Y ahora cada que veo a esa persona le digo, sí, pues como no soy profesional, no le digo. Pero mira lo que encontré. Mira, mejor él tiene un pin. Él tiene que nosotros dos. Un pin de Covacho honorario por Rich. Este fue del 10º aniversario, ¿no? Rich, déjalo, ¿tú tienes pin? No lo había sacado de la bolsita. No tengo pin. Yo no tengo pin. Gámez no tiene pin. Yo no tengo pin. ¿Tampoco tienes pin? ¿El Juanjo es el único que tiene pin? Yo sí tengo. Y nada más porque se acuesta con Valentín. Mira, algo que me dijo Valentín, precisamente ya lo dijo el enano hace tiempo. ¿En la cama? No me lo dijo nada, no. Fue, estábamos en un restaurante. Me dijo que se como que se identificaba un poco conmigo por la cuestión de que él ha estado llevando la página de la Covacha sobre sus hombros, casi casi la mente colectiva era el Vale, ¿no? Como hace ratito decían en un comentario. Entonces, es que, pues, podemos decir que algo similar me pasa con los cuates de sector, porque, pues, ya tiene rato que no hay colaboración de ellos, precisamente por la pandemia, porque uno de ellos es radiólogo, otro de ellos está en la cuestión alimenticia, otro da clases de manera virtual, entonces, como que sus actividades sí requirieron que en esta pandemia estuvieran más tiempo laborando. Yo me quedé sin chamba, entonces por eso también estuve más aquí en el sector dándole más a las notas y videos. Pero por eso se identificaba Vale conmigo, según porque como que se reflejaba, ¿no? De que de aquellas épocas en las que él solo publicaba o programaba o bueno, yo creo que por eso lo tengo. Pues ya ves que invita a los otros a comer, a nosotros ni siquiera un chiflado gansito nos invita, ni para nuestro cumpleaños. No, muy mal con Valentín. Oigan, se nos olvidó mencionar a Lord, que ya estuvo en el programa, que es el único que conozco, que es el único que conozco en persona, de hecho, cuando nos conocimos en Mérida. Yo ya no vivía en Mérida. ¿Cómo? Sí, hace años lo vi en Mérida. ¿Lo conociste? Sí. Si es real. Tu sugar daddy. Órale. No, está muy feo y pobre para ser mi sugar daddy. Y luego dice que él vale. Ya llegó el Gaider, vámonos. Vámonos. Así lo hacemos. Creo que él era el único que tenía 15 años en ese entonces. No, no, tenía 18, era el más chico, pero tenía 18. Y por cierto, para quien vea ahorita el Gaider siendo un incel lleno de odio, cuando entró con nosotros era un niño bueno que quería ser amigos con todo mundo. A todo mundo invitaba a su casa. Y en esos 14 años rompimos su espíritu y lo convertimos en el ser odioso que ahorita es. Lo que me lleva a recordar al que no hemos mencionado. Sí, nos hace el rollo. Lo único que hacía el Gaider era como el Gaider entrenaba Aikido, nos amenazaba constantemente de que lo viéramos en el dojo para pelear. Y justamente hablando de peleas, no hemos mencionado al miembro más importante de la covacha, que no es Dash, sino el Anthrax. Anthrax. Él tuvo una participación muy interesante, no recuerdo exactamente el año, pero él fue el que prácticamente mantuvo la covacha a flote durante un buen rato, ¿eh? No sé si 6 meses o algo por el estilo, pero la covacha prácticamente tomó un tono muy, muy, muy oscuro. Pues, ¿qué te puedo decir de él? Si no estabas de acuerdo, te citaba en el Parque Lira para arreglar sus diferencias. Sí, hay quien dice que es el vengador del Parque Lira. No sabemos si sea cierto. Si fue su etapa oscura en la covacha, era dirigida por Zack Snyder o algo así. Ándale, ándale. Antes, Zack Snyder se inspiró en él. Se inspiró en él. Una vez, no me acuerdo por qué, nos estábamos peleando por algo, no me acuerdo exactamente qué, alguna tontería seguramente, nos deja un comentario que dice algo así como, yo hago lo que es necesario, aunque la gente me critique, algo así, como en el Parque Lira. O sea, de entender que mató a alguien. Sí, es que es un mal necesario. Luego escribió un texto sobre un vengador del Parque Lira, de alguien que detuvo y mató a un asaltante ahí. Ajá. Y luego dice algo así como, la gente nunca lo sabrá, pero me dan las gracias, aunque no sepa que soy yo. Y una vez De haber sabido cuando fui al Parque Lira, hubiera hecho así como que, y aquí estoy en el lugar donde está el vengador, güey, ¿no? Yo le di la vuelta cuando pasé por ahí, no vaya a ser que se me hubiera aparecido. No me acuerdo si fue la misma vez o fue otra, pero una vez nos dijo algo así como, me dijo a mí, es que tú te escondes detrás del monitor, queriendo decir detrás del teclado. Uh-huh. Y pues desde entonces nos usamos esa frase porque se nos hace muy gracioso imaginarnos a alguien escondido detrás del monitor mientras está peleando. Dice, divertida. Ese era el Rich, Pues dilo tú, Rich, escribiste. Ah, de hecho, una respuesta a Soledad Lu. Dice que nuestra mesa de debate siempre es muy divertida. Sí, divertida como un grupo de población en riesgo hablando de chistes locales que creemos que los demás no están entendiendo. Y ya le respondí que no se preocupe, yo me río por inercia. Estamos dando el contexto, güey. Exacto, sí. Hablando de chistes internos, está el mejor comentario que nos hicieron en toda la historia de la covacha hasta la fecha. Porque el enano se atrevió a reseñar la película de Avatar de James Cameron y no le gustó. Entonces, una persona le dijo en el comentario, oye, yo no he visto la película, pero veo que a todos los demás les gustó, creo que tú no entendiste la película. Te sugiero que la vuelvas a ver. ¡Mole! Del famoso Adrián, el mejor troll que tuvo la covacha en toda su existencia. Adrián, donde quiera que estés, espero que sigas vivo. ¿Tiene apellido, Adrián? Ay, qué bonito. No, era su nick, era Adrián. Entonces no sé si era su nombre, de verdad. Híjole, me acabo de acordar, voy a saltar al otro extremo. Me acabo de acordar que una vez nos dejaron un comentario No me acuerdo si en el, si en el, no, no me acuerdo si en el foro o ya era el blog, porque nos estábamos peleando sobre Civil War. Creo que a Dark Spider no le gustaba, a otros sí nos gustaba, entonces nos estábamos agarrando trompadas ahí, por el honor de Mark Millar. Y alguien nos deja el comentario de, no sé, lo estoy, mi memoria es muy mala, así que lo estoy, parafraseando. No se peleen, mejor disfruten la historia, porque habemos muchos que no vamos a poder llegar a leer cómo termina. O sea, dando a entender que no iba a vivir para ver el último cómic. Nunca supimos está quién grave, fue. Sí, porque no volvió a comentar, no expandió man. A qué se refería. Igual sí se murió. Sí se murió, güey. Ese es un comentario que se me quedó grabado. Es de los primeritos. Estábamos empezando o todavía ni siquiera teníamos el blog, no me acuerdo. Pero se me quedó grabado así en fuego, sí, porque me sacó muchísimo de onda. Pues sí. Muchísimo, muchísimo. Y espero que haya sido broma, espero que haya sido nada más chaqueteo. Sí. Bueno, Carlos, ya que regresaste, algo que siempre hayas querido saber de la covacha. Pregunta. A ver. A ver. Tenía una duda, pero a mí ya me llegó el cheque, entonces ya se borró. una duda sobre la covacha, que es lo que siempre quise saber. Sí tenía mis varias dudas que me estaba formulando precisamente para sacarlas ahorita, pero ahorita escuchando todos los nombres de todos los covachos, me viene una pregunta. En realidad, ¿cuántos covachos han formado parte de esta travesía de 14 años? Sí, ¿no? 14 años. Así híjole. Que digamos, pues hemos sido así tantos covachos, ¿no? Así que se hayan salido, pero que aún así se contabilice por haber formado parte de este grupo desde sus inicios. Es una buena pregunta. No sabría decirte. Mira, nada más de los originales somos más de 10, sin contar a gente como Dash. No, somos 12. 12 contando a Jorge, a Dedevo, que fue creo que el que tiene el honor de haber sido el primer post del blog. Una reseña, de hecho, iniciamos el blog con una reseña de Los Hijos del Átomo. Somos 12, somos 14, Dark Spider, 14, dice aquí. Carentes, somos 14. Karel. Ah, sí, cierto. Bueno, está nada más de los originales, sin contar a gente, no sé si Karel esté contando al Dash. Pero igual hubo gente que nunca colaboró, como en algún momento metieron a la novia de, creo... Amaya, que jamás colaboró colaboró, no sé por qué la enlistaban, bueno, sí sé por qué la enlistaban. Fue nuestra etapa inclusiva, güey. Inclusiva, sí, pero como buena etapa inclusiva, nada más estaba ahí de adorno porque jamás la hicimos colaborar. Y ya después la etapa algo, de... ¿Sí? Sí, alguna ocasión publicó algo. Escribía muy chido la chava, ni para qué. No recuerdo qué fue lo que publicó, pero creo que fue una sola entrada la que tuvo. Ah, sí, es cierto. Publicaba quejándose del Joker de Ledger, porque no era el Joker que a ella le gustaba, a menos que la esté confundiendo con otra persona. Sí. No, yo creo que sí. De hecho, sí usó porque nos hizo, no, creo que Dicky nos hizo banners a todos. Ella sí lo llegó a usar, era uno de Batgirl. Ajá. Uh-huh. Y creo que ahorita lo último que supe de ella es que estaba trabajando en Algarabía como editora o algo así de la revista. Ah, pues qué padre. Sí, porque era buena. Realmente ya estaba construyendo su currículum y como que no era bajar de rango postear con nosotros. Maya, pues, sí, porque hace tiempo, bueno. Híjole, no me acuerdo en qué edición de La Mole fue. Bueno, yo gracias a Sector Comic, pues he podido conocer a traductores, a los editores, ¿no? De Camite y Panini. Pero en esa ocasión que me llevaba mucho con un traductor, Alfredo Villegas, él de repente me llamó así en ese evento, me dijo, ven Carlos, te voy a presentar a unos amigos. ¿Conoces a la Covacha? Y yo Sí, lo sé, los he visto, los he leído, pero no ubico a nadie así físicamente. Pues ven, te los voy a presentar. Y en ese entonces, pues me presentó a Vale, a Francisco, a Lioco, a quién más estaba en esa pequeña bolita. Pequeña Híjole. bolita. Eran como No les digas otros así. cuatro. Eran como Sí, otros pero... cuatro, aparte de ellos tres. Pero pues obviamente entran en su dinámica, así de, ¿qué onda, no? Y ya miren, él es Carlos de Sector y así como que Valentín y Lioco, ah, sí, te hemos escuchado y hemos visto algunos videos, pero y acto seguido se volteaban y seguían ya en su dinámica, ¿no? Entonces yo me quedé ahí paradito, así como que, ah, no manches, qué chido, ¿no? Son los cuates de la Covacha. Pero poco a poco mejor me fui yendo para atrás porque pues obviamente yo no estaba incluido en su dinámica, ¿no? Entonces en eso Hiciste bien en alejarte. Alfredo me ve que me está viendo, pues no, ven, ven, hombre, intégrate, porque vas a saber que aquí alguna vez todos fuimos covachos, ¿no? Así como que, ah, qué chido. Yo no creo formar parte de la covacha en algún futuro, ¿verdad? Pero bueno, pues los conozco. Y mírenme ahora, ¿no? Ay. Sí, Caíste. esa ya es la covacha que no es chida. Esa ya es la covacha de segunda. El grupo de ese grupo. Hiciste bien en alejarte. Hiciste bien en alejarte. Tu momento estaba cuando te invitábamos nosotros, que somos la covacha Eso es también algo que chida. siempre me deja con duda, así de que como son Dice. un montón, a ver qué pasó. Dice Alejandro Órale. Lancuna. Qué guapo está el Richard. Es verdad, el Richard es el guapo del grupo. Digo, todos estamos feos, así que la competencia no está muy Filtro, dura, pero el Richard. filtro acapulqueño. Sí, no, y cuando te mueve la Encanto, pancita, encanto porteño. Eso, a ver, me ¿Quién encanta el contó? costeño. ¿Qué La dice? covacha nunca fue chida. Dígale a Edwin que se vaya. Ya No, vete a porque dormir. ahí puso que te espera en el dojo. Referencias en todas Sí. partes. Eso, No, a ver. a mí sí me entra de repente así como que el orgullo covacho cuando, ahorita que hemos estado, que pues ya nos metimos más de lleno a ayudar al Vale, en las redes, especialmente en Facebook, que de repente comentamos con nuestro estilo, especialmente yo, que de hecho ya Sí, estás se bien nota. suave, y ya Se está bien nota. suavecito comparado con lo que hacíamos hace 14 años, que nos Ese dejan, Renan ay, no despeinado, güey. es que antes la covacha no era así. Y yo, ¿cuándo antes? De Cuando la tenían este grupo de nerdos, favor, la covacha era peor. hecho, sí, de hecho, a uno de sector le tuviste ahí un altercado, obviamente, igual ni te has de acordar, ¿no? Pero sí, tuviste un pequeño altercado textual, intercambiando mensajes ofensivos entre ambos, y yo nada más me daba mucha risa, porque en ese entonces apenas me estaba yo llevando con Vale, y le comenté, oye, este cuate es el que firma como el duende. Sí, ¿por qué? Ya se metió en problemas. Le digo, es que me da risa porque se está intercambiando mucho textos con un cuate de sector y pues no sé quién ahora está quedando mal, si tu cuate o mi cuate. El caso es No, que ya no, mejor le digo, vamos, yo ya le dije a ese güey que le pare, no sé, que vaya a haber más relajo textual, pero Vale nada más me dijo, nada, o sea, está firmando la nota así como su seudónimo, pero ya los comentarios ya son su responsabilidad, ya no, no embarra la covacha. Antes el era vale gente. qué se hace. Si él me pide que sea así, por eso me volví a jalar. Si hasta quería que me pusiera. Hasta quería hacer programas especiales con una persona que no voy a mencionar, pero que es una persona altamente nefasta, que hasta Gail Simone ha criticado en Twitter. El Vale le gusta, para eso me tiene ahí. De hecho, Soy como es el el único Bumble. trabajo del enano, Es por el eso no único le trabajo. pagamos. Y Soy siempre, como porque el... siempre, al Pero inicio hay que siempre vamos acordarnos que así, ¿eh? el Todo enano... Oye, hay que ¿quién iba acordarnos a que ver? el enano vale por tres, güey. ¿Cómo? El Y enano fíjate vale por que hay tres. que acordarnos que el enano vale por tres, güey. O por cuatro, o por cuatro, güey. ¿Por qué? Porque tienes un montón de personalidades múltiples Ah, que de vez sí. en cuando afloran Miren, eso es súper fragmentados. interesante. Eso es súper interesante. Porque generalmente yo firmo con mi nombre. Hubo una etapa en la covacha en la que sí me... Qué bueno, qué buen segue me acaban de dar. Hubo una etapa en la covacha que sí me gustó hacer firmar cuando teníamos un pequeño chat en la página. Entonces, para darle un poco de movimiento, porque de repente se preguntarán, ay, ¿por qué se meten en problemas? ¿Por qué discuten? Eso es lo que da más movimiento al contenido. Yo puedo meterme a decir, oigan, ¿quién es fan de la saga de Kvothe? Y nadie me responde. Ahí está el chiflado post desde ayer y no ha habido ni una sola respuesta. O sea, yo con gusto me paso las siguientes 2 horas hablando de esos libros, en vez de estarme peleando con un soquete que no quiere ver negros en los años maravillosos. Pero nadie te pela. O sea, nadie pela, no hay movimiento en la página si no lo haces. Entonces, en esa época nos metíamos... Ah, ya se fue enojado el Dark Club. Nos metíamos yo en el chat como otras personas, al punto de que ahorita que estábamos buscando las páginas en la Wayback Machine y todo, donde están guardadas, de repente aparece gente comentando como covachos que no sabemos quiénes son, entonces estamos dando por sentado que probablemente éramos nosotros, probablemente yo, especialmente un tal Horacio que sale ahí enlistado, que no tenemos ni idea de dónde salió. Pero voy a aprovechar rapidito para revelarles la historia. Dice, yo creo que en la covacha han sido unas 10, pero casi ninguna escribió, colaboró mucho. Le está respondiendo Gaider a Vanessa, que nos está preguntando cuántas mujeres ha habido. A mí se me hacen muchas, pero pues como dice él, no colaboraron mucho, pues igual no las vi. Pero les decía que yo tenía un personaje llamado el Dr. William Arnoldo Flores. Doctor Ramiro. No, espérate, Dr. William Arnoldo Ramírez Flores, un anagrama de Eduardo, con el que escribía reseñas y opiniones extremadamente estúpidas, reducciones al absurdo. La primera que hice, si no mal recuerdo, fue la de... ¿Cómo? No tanto snobs, eran más una reducción al absurdo. ¿Cómo no? Sí, o sea, una reducción al absurdo, pero dándote ínfulas de snob. Tal vez algunas, sí, es que no las recuerdo todas. La primera fue la de 300, sí, estoy casi seguro. Donde de hecho hago una crítica bastante, bastante on point. Y ya después hubo varias. Creo que la última fue la que hice para Pacific Rim, donde ya le había agarrado la onda a la reducción al absurdo para decir lo que quiero. Sí, de hecho. Pocos miembros de la covacha incluso sabían que el dwarf era eso. Eso iba. Anda, sí es cierto, las mandaba por correo. ¿Quiénes sabían? ¿A quiénes les dije? El Vale seguro sabía. Ustedes sabían, ¿no? No, hasta el final lo revelaste. Sabíamos, es que a eso voy. Era un anagrama de dwarf. Y lo estuve usando por años. No lo hacía muy seguido, pero lo estuve usando por años. Y en un programa años, mencionaste eso, ¿no? Se los conté fuera del aire. No lo descubrió una persona y solo una persona, dice Lisa, que pues ya sea una opinión que derive en reducción al absurdo es snob. Bueno, igual tengo mal el concepto de snob. Sí, soy un snob, no lo niego. Solo una persona en todos los años que la... Sí, yo sabía que todos lo sabíamos, sí. No sé por qué Gámez dice que no. Todos sabíamos, güey. Pues sí, todos sabían, pero de los lectores solo una persona se dio cuenta que era un anagrama, y fue así de, se me hace raro que el nombre de este tipo sea un anagrama, ¿cómo que se te hace raro? Porque en los primeros posts decía que tenía maestría en maquetación o algo así. O sea, doctorado en maquetación. A ti te piratearon el Marvel México desde una maquetación. No, güey, trataba de darse todas las credenciales del mundo en su primer momento. Pero así idiota, como bien dice, sí, pero reduciendo al absurdo, como bien lo menciona, y la ñoñiza prendidísima, ¿por qué viene este tipo con todas sus credenciales y todos sus títulos a decirnos estas cosas? ¿Por qué lo invitan a escribir aquí? Bla, bla, bla, bla, bla. Lo veo su cometido. Sí, el primer, ay, no, fue incendiario, no ese primer artículo, güey. no era mi intención que creyeran que de verdad era una persona real, o sea, mi intención era que entendieran que era un personaje, pero había gente que me peleaba los títulos que decía, y es que, ¿dónde estudiaste la maquetación? O algo así, y así de, ¡no puedo creer! Ya al final, al final lo que hice, porque ya me empezaba a aburrir, cuando cuando preguntaban por el doctor, nada más decíamos, ya se murió. Uh-huh. Y seguramente hubo gente que se lo creyó. Seguramente cree que el doctor murió por ahí. Me hubiese esperado unos años y lo mato en la pandemia. Oigan, antes de pasar a otra cosa, ¿alguno de ustedes llegó a colaborar con otro blog? ¿Y cuál fue su experiencia? Nunca. Fíjate que en ese entonces, colaborar con un blog, no, pero había ciertos pininos. Por ejemplo, yo llegué a participar como invitado en Compuerta 12 en una especie de podcast que hacía también. Llegué a participar también con Richard cuando hacía su covacha del infierno. Y otro sitio que no me acuerdo quién diablos era, pero que me invitó. Y que algunos, el de Compuerta 12, luego lo conocí en el primer Festo, cuando fue el Festo. Al buen Gil, ¿no? Sí, al Gilberto, sí. Que tenía su Compuerta 12 y su Compuerta 12X, que era un blog porno. ¿Es cierto eso? ¿Y ahí firmabas como Spider Gamet? Spider Gamet. Tenías un nombre de actor. Actor pobre. Sí, a ver, yo les voy a hacer una pregunta. Yo les voy a hacer una pregunta. Si pudieras resumir en todos estos 14 años de historia de Covacha, ¿cuál ha sido la mayor contribución que has tenido en el sitio? ¿Cuál sería la tuya, Gámez? Luego tú, Rich, luego tú, Enana. Bueno, a mí hay dos cosas que me gustó hacer mucho. Hubo un momento en que yo les hice un plan editorial para que todos tuviéramos una participación constante que nadie me hizo caso. Y luego fue una semana que nadie posteó también y yo todos los días posteé algo. Le llamé la semana de Spider Games. Porque no sé por qué, nadie quiso postear nada. Y lo otro que me gustó mucho fue el cuento que hice de la última noche de la covacha para Halloween. Estuvo muy bueno. Ese donde traté la onda que nadie traté de... No, pero ese cuento me gustó mucho porque utilicé a los miembros que estaban en aquel entonces con un covacho X nuevo, que fue el que estaba experimentando todo eso. O sea, creo que fue lo que más me gustó hacer. A la fecha es lo que más recuerdo. A ver, ¿quién sigue? Richard. A ver, Rich. Bueno, lo que más me gustó hacer o lo que más recuerdo que pude contribuir fue este acercamiento a estas personas del medio que algunos ya sentían que eran como intocables. De hecho, por ahí todavía guardo con especial cariño el primer correo que le mandamos a Giovanni pidiéndole la famosa entrevista con la que lanzamos el blog, que de hecho los planes eran que le hiciera yo, pero pues yo estoy muy lejos del DF, así que en esa ocasión, de hecho, fue a raíz de eso que Jorge y Karel se unieron a la covacha formalmente, porque fueron ellos precisamente los que fueron a hacer esa entrevista. Después, y ya, pues, con más confianza, pues ya me fui acercando a gente como Gantuz, que también le mandé un correo para que colaborara, y fue que llegó al foro no oficial a hacer su sección que tenía ahí de pregúntale a Gantuz, sobre por qué él estaba trabajando, si no mal recuerdo, en la traducción de los cómics de Televisa en ese tiempo. Estaba como traductor o algo por ahí. Tenía un puesto en el staff de Televisa. Wow. Y pues, después de ellos, pues siguieron gente como estos chicos de que hacían un webcomic que se llamaba The Shine, el matrimonio de Pim y Hernández, que también eran unos buenos dibujantes aquí mexicanos. Y pues también que nos llevó a tener ciertas sociedades como esta asociación breve que tuvimos con los chicos de Mina Editores cuando lanzaron ese magazine que pretendían que fuera la primera la primera revista dedicada al mundo del cómic aquí en México, que se llamaba Comic Zone, si no mal recuerdo, que la publicaba Mina Editores. De hecho, pues a raíz de eso, pues que fue que pude colaborar en esa editorial, estuve en la revista Otaku, después con Ignacio Loranca de Fi Studios, me invitó también a su revista virtual que era Fantasy. Y pues ¿Estuviste en son Otaku? mis tantas ¡Wow! cosas. Sí. Estuve Yo por la ahí en un leí. par de números. Gracias. Sí, Sí, son las cosas que más y recuerdo y de con las ahí que fue más de me quedo, donde. ese acercamiento que tuvimos a la, o Fíjate, esa penetración que fíjate que ahora que lo tuvimos mencionas. al medio. Exacto, ahora que lo Ajá. mencionas de esa manera tan bien llevada, Rich, pues realmente las relaciones públicas las llevabas tú, ¿eh? O sea, tú eras el contacto con la mayor parte de todos, al grado que te ganaste el hashtag de Richeo como. ¿Cómo iba? Richeando, Richeo como cobacho. Richeando, Richeo como Y o sea, cobacho, es correcto. desde Acapulco hacías todo esto para los que estaban en CDMX. Sí, de hecho, sí. Ah, mira, ahorita que me Yo era entero de como el esto, puente, era es como el contacto. exactamente, sucede algo similar también aquí en mi caso, porque pues todo correo de invitaciones o entrevistas me llegan a mí. Yo estoy en Oaxaca. Les digo, oye, pero yo estoy en Oaxaca, no soy en Ciudad de México. Entonces busco al colaborador que esté en Ciudad de México y le digo, pues vos, aviéntate, men, porque pues obviamente no puedo viajar para hacerle la entrevista o algo, ¿no? Bueno, antes de la pandemia, ¿no? Ahorita menos, no, no hay nada, ¿no? Pero mira, qué curioso, ¿no? Que mejor los que estamos lejos de la ciudad central o de, pues estemos más conectados con esas cuestiones, ¿no? Sí, caray. ¿Y Muy bien, tú, enano. Milano, qué es lo que recuerdas? Nada. ¿Qué ha sido tu mayor contribución? ¿Qué ha sido qué, Tu perdón? doctor, dice. No, tu mejor contribución, bueno, lo que más te ha llenado en la covacha, güey. Mi mayor contribución a la covacha es la actitud. Y lo que más me ha llenado, me gusta mucho escribir los textos que he escrito y las opiniones que he ido dando. Me han ayudado a ir puliendo mi forma de pensar y a ir aprendiendo sobre el medio del cómic como medio. Ya después ya no lo escribo porque pues ya me da hueva, pero pues esta actitud crítica con respecto al medio. Y sí, porque la verdad, meterme más a no sé, a más cosas del mundillo siempre me ha dado bastante hueva. Entonces, a mí lo que me gusta de la covacha es participar con mis opiniones, eso es lo que siempre me ha gustado y lo que siempre voy a seguir haciendo. Cualquier otra cosa, pues no me llama la atención. Así es, las opiniones enanas. Digo, ahorita estamos en un proceso de cambio, de repente la covacha se convirtió en un montón de programas de YouTube tan gradualmente que nadie se dio cuenta, pero pues aquí seguimos haciendo exactamente lo mismo que hacíamos hace 14 años. Espero yo que un poquito más maduros, un poquito más inteligentes. Una parte de mí lo duda mucho, pero pues aquí seguiremos haciendo exactamente lo mismo, que es lo que nos gusta, opinar. ¿Y tú, Juanjo, qué es lo que más recuerdas y atesoras de haber estado en la covacha? Fíjate que lo que más recuerdo Súper negro. fue que por ahí, no fue exactamente el año, ¿eh? No, eso ya quedó sepultado en el pasado, gracias. Ah, no, lo que más recuerdo fue que desde Durango me aventé una entrevista con el editor de Ah, Mouse. con el No editor de supe cómo lo Mouse. logré, no supe. Sí, no, no supe cómo lo logré, no supe cómo llegué, pero fue tomar el teléfono, agarrar el libro, oye, pues comunícame con fulanito de tal editorial. Y ya fue realmente relativamente rápido, no me topé con los inmensos connotadores que te hacen ahora prácticamente imposible llegar a alguien. Logré contactar la cita, le dije, oye, pues ¿sabes qué? Tenemos este sitio. Queremos entrevistarte porque pues, se nos hace muy chido que hayan traído Mouse a México y pues se logró. se logró. Recuerdo que esa entrevista la hice en la oficina que tenía en aquel entonces. Se prestaba para hacerlo, había muy, muy poca afluencia de gente. Y vas a ver cómo lo hice. Tenía el teléfono con el speaker y con una memoria que era reproductor de MP3 y grabador de sonido, con eso me la aventé. Por eso la calidad del sonido era tan mal en aquel entonces. Pero recuerdo que tuvo mucho contenido, e inclusive pues, debe estar por ahí en el antipodcast de La Covacha. Les recomiendo que le den una buscada en iTunes, ahí debe estar todavía. Y pues fue lo que más recuerdo ahí, con mucho gusto, de La Covacha. Sí, y aparte yo recuerdo también los estados que hacías de las ventas mensuales de los cómics, tanto de DC como de Marvel. Los análisis eran muy interesantes, los que hacías de cómo habían vendido los cómics. Esos posts estaban bien interesantes, ¿cierto? Y las páginas que usaba para revisarlos, pues eran, pues estaban en todas partes, era la lista de Diamond. Y yo me acuerdo muy padre cómo en cierto momento dominaba Marvel por sobre todas las cosas posterior a Civil War, y cómo a partir de ahí fue decayendo, fue una debacle total, al grado de que, como dicen por ahí, no soy fan de, no soy muy favorecedor de tal o cual marca, pero sí era como Televisa con el América, sí veía que Marvel iba para abajo y sentía feo mi corazoncito. Oye, sí, me acuerdo que yo una vez me metí a buscar la comparativa de las ventas de Amazing Spider-Man y los otros dos títulos que cancelan para convertirlo en un título de 3 veces al mes y darme cuenta que realmente estaba vendiendo mucho más, pero los ñoños son muy malos en las matemáticas. Ñoños que, y aquí incluyo a gente como Alan Moore, que toda la vida se la vive repitiendo el mismo mantra de que ya no venden como antes. No, las ventas realmente son algo que el ñoño común y a veces hasta los profesionales no saben manejar. Y eso es algo que nosotros hicimos durante un tiempo, sí es cierto. Y que pues otros blogs no, porque pues les dan hueva los números. Sí, la verdad es que teníamos mucho, abarcamos bastante, porque veíamos, pues como ya comentaron, desde todo el aspecto del cómic nacional, desde toda la República, y pues la mayoría estaban, bueno, somos de diferentes carreras que podíamos aportar algo diferente, ¿no? Igual el cuando enano, la ven... Ajá, el enano, igual cuando que, la... el enano, sí. Igual cuando la venta, la compra de Disney por parte de Marvel, me acuerdo que nos metimos de lleno a ver cómo estaba los organigramas de la empresa y la fregada, que ahí fue cuando me enteré que ABC, o no me acuerdo qué cadena de televisión es parte de Disney, que durante un tiempo sí tuvieron una empresa de películas para adultos. Sí, estaba interesante, porque como decía Juanjo, más que reseñar y hablar de la nota popular en el momento, lo que hacíamos era comentar, criticar. La partición y la crítica de un doctor en psiquiatría que no recuerdo, se está refiriendo al doctor William Arnoldo. Hubo un post en el que cambié la maestría o el doctorado a algo de psiquiatría para acusar a los ñoños de ser de tener problemas psicosexuales. Te cañó. Eras tremendo, güey. Sí, ya me calmé bastante. Hay que regresar a eso, porque eso que hacemos con los posts sobre Zack Snyder no es nada comparado con lo que hacíamos antes. Nada. No, de hecho, una vez, porque ya llevamos bastante tiempo, antes de que se nos acabe el tiempo, una vez Luis Gantuz se comunicó así en chinga con nosotros, porque pusimos en La Covacha, creo que para un 28 de diciembre o para un April Fool, no me acuerdo, que a él le iban a dar la silla editorial de no me acuerdo qué cosa, algo que estaba en, había un movimiento en el mundo editorial mexicano y a nosotros se nos hizo muy fácil era, poner, ¿no? Ahí la, ¿cómo? No me acuerdo de qué era, no me acuerdo sería. Que dijimos, hay noticias de que a Luis Gantuz le van a dar el puesto de editor en jefe en no sé dónde, Y pues en chinga llegó a decirnos, ¿por qué están poniendo eso? La gente me está hablando, preguntándome si es cierto. Y nosotros así de, güey, somos un blogsucho piñatón, ¿qué hacen? Éramos el referente, Nando, éramos el referente en toda la ñoñósfera. Mira, por aquí Karen nos dice, por mi parte creo que la entrevista con Giovanni fue una travesía, pues Santa Fe me queda como a 3 horas y en metro y con cámaras. Sí, recuerdo que esa entrevista les quedó muy padre, ¿eh? Y también recuerdo que nos platicaste mucho que batallaron como fue para poder llegar, inclusive hasta para poder entrar ahí a Televisa, al corporativo. Creo que sí, me acuerdo muy, muy bien de eso. Sí. Y eso que Giovanni nos tenía en mucha estima, la verdad, la gente de La Covacha, al enano lo estuvo en toque en el bullpen, cuando fue el primer... El enano estuvo esto, en su... No, en el podcast. Me invitó podcast. A un podcast a hablar de la línea podcast. Ultimate. Sí. De la línea Ultimate. Pero eso fue. Ándale. Ese encuentro fue el más esperado del bullpen en ese entonces. Te das cuenta que el enano era el troll por excelencia, güey. El troll por excelencia en todas partes, güey. Entonces, sigo siendo. Todos estaban esperando cómo iba a ser ese encuentro contra Giovanni Arévalo, güey. Y. ¿Qué fue lo que pasó? Decepcionante. Decepcionante. ¿Qué fue lo que pasó? Primero que nada, la conexión que tenía era horrible. Tuve que hacerle un menjurje a mi conexión de teléfono porque no se escuchaba bien. Y me acuerdo que le estaban diciendo, es que no se escucha. Me imagino que la gente de audio de ese lado. Ay, bueno, pero no fue la peor. O sea, en retrospectiva no fue la peor. Después de mí vino alguien peor que yo. Que hablaba feísimo, digo, ustedes ya me han escuchado, no hablo muy bien, pero después vino alguien que hablaba peor que yo, de los ñoños así castrosos que quieren hablar de la psicología de Wolverine, entonces no fue tan malo, o de Evangelion, no fue tan malo. Dice que Elizabeth, entonces, ¿qué pasó? ¿Que no nos quiere? No, pues dejamos. Que ya no nos quiere Giovanni. No, fue culpa de alguien que hizo un Televisa Comic Fail. El Televisa Comic Fail, Dios santo. Espérame. Yo quería hacer la pregunta de contraria a la que hizo Juanjo. ¿Qué es de lo que, no que se arrepientan, pero, o no que odien o que no les haya gustado, sino que en retrospectiva crean que no fue tan chido? Yo voy a empezar con el Televisa Comic Fail, que engloba básicamente todo lo malo que hemos tenido en La Covacha, que son. Yo no me arrepiento de ningún pleito que he tenido con nadie, de ningún bloqueo, incluso la gente que me ha bloqueado de la nada, como el Bev, pero el Televisa Comic Fail engloba todo el lado malo de La Covacha. Ese fue un grupo de Facebook que empezó muy bien intencionado, empezó con nuestra actitud, pues sí, para burlarnos de los fakes de Televisa y para criticarlo y todo, pero en un ambiente así de dicharachero, de broma y la mamada, ¿no? Pero como es un grupo de Facebook, y eso es muy diferente a un blog, algo que pues todavía no sabíamos, se llenó de gente horrible, del clásico ñoño que nada más va a criticar a lo puro pendejo. Muchas fails que no son fails, sino simplemente los ñoños no entienden bien la traducción, cosas así, etcétera, etcétera. Y el punto álgido es cuando lo usan como ejemplo de todo lo que está mal en la ñoñósfera con los blogs amateur y cómo critican a los pobres profesionales, que es la otra cosa que en esos 14 años me ha decepcionado mucho, que es el lado profesional de la industria mexicana, que de profesional no tiene ni un carajo. Es gente que consigue su trabajo porque consigue su trabajo, no realmente porque tenga un gran mérito. Incluido los pocos que sí tienen un gran mérito, han tenido una carrera más por pues, los contactos que han logrado formar, algunos de ellos sí con esfuerzo, otros pues porque son amigos de la infancia, de la universidad, de los editores, etcétera, etcétera. Y bueno, este Televisa Comic Fail sale en un post también de Facebook, creo, de un tal Remental, no me acuerdo editor o traductor de qué era, y nos acusa de un montón de cosas que no tenían nada que ver, porque él en su mentecita estaba confundiendo a un montón de personas y blogs distintos. Y en esta acusación aparecemos varios de nosotros por nombre o por nick. y una acusación así mega dramática, al punto de que en un párrafo dice: y si algo me llega a pasar, yo acuso a estas personas. Obviamente respondimos con la seriedad que el momento implicaba, porque el tipo estaba hablando hasta de suicidio, no sé qué, yo. Y lo que hicimos fue hacer un meme de 13 Reasons Why con la cara de este tipo diciendo: aquí está aquí está la cinta covacha. Porque ni en nuestros momentos serios nos podemos poner serios. Pero ese sería el lado malo para mí de esos 14 años, descubrir que muchas personas son muy buenas para criticar, pero a la hora de que les toca a ellos la crítica, uy, ahí no. Ahí está, de hecho, gente esa fue como buena carta, esa buena carta. Carta abierta, de, sí. De que por qué lo corrieron o algo así de Televisa, sí, y todas esas ondas, ¿no? Igual, es la acusación que hace del grupo de Televisa Code Fail contra lo que se le dijo a una editora, esa tristemente sí es cierto. Muchos llegaron con comentarios extremadamente misóginos, ahí sí no hay forma de darle la vuelta. Y por eso el Televisa Code Fail para mí siempre ha sido así de... Pero bueno, eso es para mí las experiencias negativas, ¿no? Descubrir que mucha gente es bastante nefastita, que son muy buenas a la hora de los trancazos contra otro, pero cuando ya les toca a ellos, ya no es lo mismo. Eso es algo que en La Covacha siempre nos hemos enorgullecido. Nosotros estamos ahí fregando gente, pero aguantamos todos los moquetazos que vengan. Digo, 14 años después seguimos aquí. Como le decía a una persona en Facebook que me criticaba por un comentario, un post que hice con la cuenta de Facebook, en el Facebook de La Covacha, diciendo: ay, que no hay lugar para el fan común. No. O sea, sí, no hay lugar, pero pues nadie nos paga. O sea, no nos pagan, estamos aquí por diversión. O sea, tampoco nos vamos a poner aquí de: a ver, hija, ¿qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que quieres ver? Si te gusta, qué bueno. Si no, no. Digo, si me quieres insultar, insúltame. Todo el mundo me ha insultado. O sea, en esos 14 años me han dicho de todo. O sea, yo he sido hasta camionero, según la mente de esta gente. Soy un simple camionero campechano que nunca terminó la universidad. Y que su doctorado es fake, comprado en Tepito. Pero pues, como, que al fandom lánselo, en general, lánselo. Sí, se les hace difícil separar, ¿no? Esta cuestión de pues, que todo me ha empezado por esa inquietud de que tiene uno como fan, ¿no? De mostrar, pues no sé, que leí un cómic, me gustó mucho, y que pues yo quisiera escribir algo para, no sé, demostrar que qué tanto me gustó este título y recomendarlo a otros amigos comiqueros. Entonces, como que después de cierto tiempo se tiende a creer que todo medio ha alcanzado un estatus así ultra pro, de que pues es que por ejemplo, no, ustedes, no, La Covacha, no, que sí, muy chingón, pero qué pasa cuando creen que dejan de ser fans, no, porque ya es un medio que pues publica notas con otro tipo de información que a lo mejor solamente tienen editoriales o pasa mucho así también a mí, luego igual a veces me preguntan, no, oye, qué chido que que pues en sector ya esté todo muy profesional y todo, y le digo: Pero ¿cuál? La cuestión es que todos somos fans y escribimos, hacemos videos o todo lo que tú quieras, pero lo hacemos con los recursos que tenemos. No sé, yo diría algo profesional, a lo mejor un video muy bien producido con reflectores, rebotadores, una cámara profesional de televisión, un micrófono, ¿no? Un guión, o sea, toda esa cuestión de producción no lo tengo yo, y aún así pues sí nos dicen que pues sí parece hecho con un nivel de producción grande y que casi, ¿quiénes son los patrocinadores, no? O sea, es algo muy, muy característico, ¿no? Pero pues realmente, de hecho, ahora que estamos aquí también todos y que estoy con los que crearon este grupo de La Covacha, pues sinceramente Sector Cómic nació precisamente basándose mucho en cómo trabajaban ustedes todas estas cuestiones de las notas, la página web, los podcasts, ¿no? Entonces, como que nosotros tomamos muchos elementos que nos, al principio, o al que creó Sector Cómic, pues digo: oigan, es que quiero hacer algo así, pero como somos muy, o no tenemos mucho tiempo igual, y va a ser en una menor calidad, ¿no? Y tratamos y nos esforzamos de hacer algo que nos gusta, o sea, como en el caso de la covacha, y pues lo hemos dicho en varias ocasiones en varios podcasts que nosotros realizábamos, que pues nos inspiramos en ustedes en crear este tipo de página para también tener otro como punto de vista en cuanto a los lectores, el coleccionismo. Entonces, es abiertamente sí les digo que pues fueron inspiración para que otros sitios, como en el caso de nosotros en Sector Cómic, pues nacieran, ¿no? Entonces, esa inquietud, ¿no?, de poder demostrar o reflejar nuestras opiniones hacia los demás lectores, ¿no?, que tuvieran acerca de un cómic, de una animación, una caricatura, etcétera, pues nos daba esa como comezón de querer hablar y hablar y hablar, ¿no?, como sucede en los programas que ahora estamos, o en el que yo afortunadamente, gracias a su invitación, pues se están produciendo. Entonces, es genial todo esto, ¿no? Entonces, pues muchas gracias a la Covacha, existe Sector y felicidades. Oye, ahorita nos dejaba un comentario el Gaider que decía, es un poquito snob, pero lo voy a leer completo. Quiero destacar de la Covacha que de alguna forma hemos sido constantes y la mayoría de los colaboradores hemos al menos estudiado un rato la universidad. Creo que es importante, no cualquier medio. Yo no diría que estudiar la universidad precisamente es lo que nos da nuestra actitud. Digo, cualquiera que lea mis textos sin editar sabe a qué me refiero. Pero si hay algo que siempre hemos cuidado, y la gente que de repente se pregunte, ay, ¿por qué dejan que el enano se pelee con gente así? Es porque, por un lado, en ese sentido no nos tomamos en serio y por eso es que aguantamos la carrilla y echamos relajo. Pero por otro, siempre, siempre, siempre, desde el principio hemos seguido unos lineamientos de calidad que nunca hemos escrito, que nadie los puede recitar de memoria, pero siempre los hemos seguido. En el sentido de que no queremos ser como otros blogs. Ahorita mencionaba Gámez a un blog que tenía a su lado porno. Yo me acuerdo que en el principio una de las cosas que discutimos mucho es si podíamos permitir que se subieran links para descarga de cómics. Algunos dijeron que sí, muchos dijimos que no, ganó el no, porque no queríamos ser ese tipo de blog. La razón por la que digo que Televisa Comic Book Fail es para mí un fail es porque es justamente lo que nunca quise que fuera la Covacha. Y nosotros podíamos agarrarnos a trancazos, insultar gente, insultar especialmente yo, insultar profesionales, pero nunca nos van a ver subiendo una nota amarillista, nunca nos van a ver subiendo como hacía el Triquitraques, que tenía su espacio para subir fotos de las actrices en poca ropa. Entonces siempre hemos tenido yo no diría que es porque tenemos universidad todos, porque sí, todos tenemos universidad. Algunos de ustedes creo que tienen hasta maestría, yo no, porque soy un huevón. Dice el Gaider, somos profesionales, no vivimos de esto, pero somos profesionales. Sí, en cierto sentido, siempre hemos mantenido una profesionalidad que no intenta ser como otros, de aparentar que vamos a ser más, más serios para que nos inviten a las cosas. No, a nosotros nos gusta echar relajo porque al final de cuentas nadie nos paga, entonces si no es divertido tampoco tiene chiste. Pero que sea divertido no quiere decir que cualquier cosa se vaya a subir. De hecho, una de las razones por las que yo me negaba a participar en Facebook es justamente porque yo necesito que me editen los textos. Tengo muy mala ortografía, un problema mental que tengo llamado huevonada e ignorancia. No, no es cierto. Sí tengo un ligero, ¿cómo se llama cuando ves las letras? Cuando no ves las letras. Bueno, ese es el problema. Muy ligero. Una muy, muy, muy ligera dislexia. Entonces, cuando yo escribo, no soy capaz de fijarme en lo que estoy escribiendo. Cuando lo leo, me sangran los ojos. Entonces, por eso es que yo necesito que alguien me edite los textos. Los textos siempre me los ha editado Valentín, bendito sea el hombre. No sé cómo sigue con su sanidad intacta. Y por eso es que no quería participar en Facebook, porque obviamente se me van a ir muchísimas faltas de ortografía. Y pues eso no se ve chido, ¿no? Entonces no, pero bueno, es Facebook, a nadie le importa. Que entre el vale hablar de la Covacha Magazine. La Covacha Magazine fue un proyecto que sí existió. Yo hice un post que me gustó mucho sobre el autor. Existió. Por desgracia nunca pudo despegar. Sí, Gaider, la dislexia cuando se te da más duro es mucho más, más compleja. Yo puedo leer sin ninguna dificultad. Mi único problema es a la hora de escribir, porque no soy capaz de leer y escribir al mismo tiempo. Entonces, escribo al trancazo, ya después me da hueva editarlo yo solito, porque sí me sangran los ojos. Bueno, la Covacha Magazine ya, por desgracia, no puedo despegar porque resulta que es muy caro. Y no somos cierto editor pelón que se gana cada rato la beca de coediciones del Fonca. Así que pues no se pudo. Se le han dado como 6 veces para la misma revista piñatona que presumía no tener ni un solo error porque eran muy ñoños. Y que nosotros le descubrimos un montón de errores y al final empezaron, no, es que los pusimos ahí para ver si los encontraban. No manches. Yo solo tengo una foto haciendo amigos con ese magazine, ¿no? Ese magazine. Pero pues para mí yo creo que, bueno, la foto no sé qué edad tenga, pero yo creía que eso era en los inicios de la Covacha. No, ya fue cuando Valentín empezó a tomar las riendas. Sí, ya fue cuando nosotros empezamos a despegarnos tantito, que llegaron la tercera o cuarta ola de Covachos. De hecho, sí, la mayoría escribimos ahí, la mayoría de la vieja escuela escribió algo ahí. Sí. El Valentín nos pidió dinero que nunca nos regresó. Ay, yo no di nada. No, eso es broma. No, durante un tiempo nos estuvo pagando con las, con entradas a Cinépolis. Estuvo muy padre ese año. Fue el año que me hice fan de ir al cine cada semana o cada una vez al mes. Cada semana, pero yo nada más voy a lo mucho una vez al mes. No soy muy cinéfilo. Por culpa del Vale me enganché y después nos quitó las entradas y pues yo no puedo pagar ir al cine. Como él, que va cada semana al cine. Dice ahí que ya quitaron el comentario, que Vale huyó con los dineros, pero no le alcanzó para llegar a dónde. A Roma. Hasta la Roma y ingresó a la colonia. De la colonia Roma. Está bueno. Bueno, si usted ha llegado hasta aquí, se ha dado cuenta de los dos más grandes secretos de la Covacha. La dislexia del enano y la huida de Vale con la lana. Con la lana. Cuando nos pegó la edad, vamos a ser unos viejitos ñoños. La edad no nos va a detener. Oigan, chicos, ya vamos cerrando, ¿no? Pues ya son 2 horas. Estamos esperando al Vale nada más. Yo no he cenado. Yo no he cenado. ¿No has cenado? No. Si el Vale se presenta, le vamos a reclamar lo de los pines. Viendo la perspectiva, ya nos ha presentado. ¡Ay, yo no le daban entradas! Sí. Ya quemé. Qué bueno que con el meme, ¿verdad? Qué bueno que no dije la cantidad que me daban a mí. Ay, durante un tiempo los otros covachos decían que yo era el consentido. Y lamento decirles que es verdad. Pues sí. A nosotros nos editaban los pods para mal. Les agregaban cosas que no decíamos y a ti nomás te agregaban la ortografía. Salud al buen Karen. Muy buenos recuerdos. Ojalá vivamos para hacer más. Regalen pines y entradas. No nos dan a nosotros. No nos dan a nosotros. Vamos a dar a ustedes. Fundadores. Así como para decir, ¿cómo? ¿Ustedes no les dieron su pin? Bueno, ya me di cuenta de que el buen Carlos es presumidor innato, presumidor nato. No vamos, les digo. Vamos a tener que tener al Pantoja para que él presuma su colección de todo y ya se le quite. A ver, con lo que publica el buen tío Juanjo ahí en Instagram. No, Juanjo es ligas menores. La cosota del Pantoja. Pantoja tiene triciclos apaches del Chavo de los 60s o cosas así. Tiene muebles troncosos de Chabelo. No, sí, el Pantoja. Ahí está el Vale. Ya llegó. Llegó el Valentín. ¿Dónde está mi pin, culero? ¿Dónde está mi pin? Güey, los pines. De hecho, creo, si no estoy mal, Carlos y Juanjo sí tienen pines. ¿No? Los consentidos. Corroboro. Güey, el peor es que ustedes no los veo. O sea, Carlos es de Oaxaca, no? Lo veo más aquí seguido que ustedes. Viniste a Torreón por un juguete y no me diste un pin. A mí me viste el año pasado. Te dije que se lo mandaras a Lolo. No, no, ya, en defensa del Vale, yo le dije al Vale que iba a mandar un amigo, pero resulta que mi amigo se regresó a Campeche justo cuando lo iba a mandar. Porque no quise, él me dijo. Él me dijo que me lo me dijiste que lo ibas a mandar con el Lord, pero dije, no, Lord es un pervertido, no quiero volver a verlo. ¿Qué pasó, Lord? ¿No iba a estar aquí? O sea, a pues mí dice que sí, ver, pero nunca. Me dijeron que iba a ver casa llena, que hasta el dique quería regresar y que a lo mejor. Ahí están. A Ryder y que no sé ahí qué. Está, están comentando. Ahí están. Ahí están. Sí, ¿qué va a estar aquí platicando con ustedes? Ah, no. No, yo les dije que no, porque me caen mal. O sea, ¿qué pasó ya? ¿Los cobachos de primera y de segunda son en serio? Claro, siempre lo han sido. Nunca lo hemos negado. Ahí te están reclamando que nunca les diste entradas al cine. A ver, acá el Gaider está recordando las tazas de café Covacha, sí, cierto, le faltan las... ¿Pero tú por qué no tienes? Pues porque no vas a las fiestas de fin de año, compadre. Puta madre, ¿qué haces, güey? O sea que nosotros que no vivimos allá, ¿no? Claro. ¿No? De hecho, te hacen el Sambo de una Santa taza, Fe de no sé qué. Tengo una taza y un pin para el enano y para Gapes que desde hace como unos 6 meses dije que se las iba a mandar por correo y no lo he hecho. Sí, no, pero el correo de México va a llegar en un siglo. Uh-huh. Sí, pero llega. Va a llegar, güey. ¿Quién sabe? Mira, Gaider no puede decir que no se le invitó, más bien es que no revisa el grupo que tenemos de Covacha Beta, porque ahí todos están invitados, ahí es donde se puede, o sea, no se mandan invitaciones personalizadas, que no manches, o sea, había como 40 personas. ¿Sigue funcionando ese grupo? No, ya tengo otro grupo. Pero es que este año no hubo... No van a las fiestas de fin de año porque llevan gorilas. Ay, ¿no? nunca explicamos lo de los gorilas. Se quedará en misterio. Nunca explicamos lo de los gorilas. Deja algo para los 15 años. Aún está esperando su fin, güey. Nada más se los dio a los nuevos covachos, el bastardo. Oye, sí, se lo dio a los 15 años. Yo creo que Vale... Yo quiero que Vale nos platique... En retrospectiva y ya con 14 años de vida del sitio, ¿qué te ha parecido llevar a cuestas el proyecto, Vale? ¿Cómo lo sientes? ¿Qué has notado? ¿Qué evolución has visto? ¿Y qué? Pues sobre todo, ¿qué perspectivas tienes a futuro para el sitio? Tienes 30 segundos porque ya nos vamos, ¿eh? El enano no hace nada. No hace nada, tengo hambre. No hace nada el enano. Acá como el buen Carlos de sector me podrá, bueno, no es cierto porque lo voy a balconear, a él le pasa más o menos lo mismo porque él lleva ya lo dije, ¿eh? En tus hombros ya lo platicó, voy a escuchar el programa, obviamente porque quiero ver todas las barrabasadas que quiero, pero no, güey, sí es una friega, no voy a negarlo, pero también creo yo que, lo más difícil es a lo mejor lidiar con los egos de todos, cabrón. Y con los de uno mismo. Mira, de hecho. Oh, sí. Güey, de repente se me van a medio programa, de repente hacen sus proyectos aparte, de repente se sintieron porque no se les invitó personalmente como Gaider acá, que es que a mí no me invitaron a las fiestas de fin de año. Compadre, está la invitación abierta ahí para todos. De hecho, todavía tuvimos una guerra civil para elegir en qué restaurante nos íbamos a ver, pero dejando de lado eso, la verdad es que todos los que han participado en su momento, todos así desde Dicky y Lyoko, o Dark Spider, más bien Dark Spider creo que fue el primero, que quería mencionar el primerito, hasta, no sé, esta semana que agregué al buen Juan Antonio Omar para que esté posteando en Facebook, todos han aportado algo, todos... como bien dijo el enano hace unos 5 minutillos, esto pues lo hacemos por amor al arte, esto es gratis y tiene que ser divertido y si no se divierten pues no tiene caso. Entonces dejando de lado egos y todo eso, ya mencionaron cuando se peleaban porque quién posteaba primero y cómo bajaban, sí platicaron por eso. Es que güey, lo de las horas de posteo. Desde los inicios de la Covacha estaba eso todo ese... Eso faltó. Nos peleábamos por postear, güey. por nos todo. Enojábamos nos peleábamos no por todo. Era para postear, güey. Sí, sí. Era ego, güey. Pero incluso, o sea, a eso me refiero, o sea, a pesar de todo eso, tenemos, yo creo que ha habido como 50 covachos o más. ¿Neta? Sí, hemos sido. Sí, sí, porque o sea, nada más de los originales somos 14, dice Karel. Exacto, o sea, ya era bastante. Y mira, acuérdate también que en esos primeros años teníamos a gente como Harry, teníamos ay, ahorita se me ¿quién carajos es Harry? ¿Horacio? Horacio, Harry se aventó toda una serie de posteos de Planetario, creo que se aventó reseña de los 27 números, güey. Había otro que empezaba con C, que ahorita se me está olvidando el nombre, pobrecito, Carefu, Craf, ¡ah! Compadre, si nos llegas a ver, contáctanos para saludarnos, aunque sea. había varios covachos, mismo Isaac, Isaac de la Rocha tiene participando en la covacha 12 de los 14 años, y durante los primeros años no se les reconocía como covachos, porque la Santísima Trinidad que formaban el Enano Pantoja y Ricky no querían agregar nuevos covachos, porque pues no sé por qué no querían, güey. ¿Por qué no querían, enano? ¿Cuál era tu calcetín? Era tu calcetín. Nada más por joder. Güey, o sea, era gente que estaba participando, pero no le querían poner el adjetivo de covacho. De hecho, creo que fue una de las razones por las que dije, güey, pues es que pues no, nadie está posteando, hay gente que quiere postear, Antrax está posteando, dije, no, pues no manches, o sea, o pichan, cachan o dejen batear, y pues dejaron batear, también eso hay que comentarlo, cuando yo les propuse, güey, pues déjenme abrirlo a más personas, como que ya todo el mundo estaba cansado, sí, a la chingada, ya llévatelo, y eso permitió también, pues que siguiera. Vicky, güey. Vicky menciona eso. Estamos enfermos de poder. Oh, sí. Lo recuerdo bien. Lo recuerdo muy bien. Ah, no. Es decir, pusieron el video. Ok. Oye, ¿no pusiste el video de Vicky? Aún no. Pues no me dejan. No dejan de hablar. Poner. Tengo entendido que. Échatelo. Tengo entendido que. Todos los videos se van a poner en la página el 4 de febrero. Eso dijo Gámez. Sí. Pero no sé quién los va a poner, pero se van a poner. Ya, les prometo aprender a editar para ayudarlos en algo, aunque sea con un video. Oye, no, pero fíjate que yo sí quiero mencionar la chamba, justamente de los que están aquí presentes. Sí tuvieron unos años que estuvieron separados, pero a mí personalmente sí me da mucho gusto el regreso, pues, de con los que empezaron, pues, porque ni siquiera yo no empecé esto, o sea, una vez el enano me dijo, tú ni siquiera eres de los fundadores, a ti no te contábamos, y yo, uy, pero entré antes que Gámez y que Gaider, fíjate. El enano pero, siendo el enano. Pero esa es la cosa, o sea, pues yo realmente fue como que, pues ya tenemos este proyecto, güey, pues vamos a seguirle, pero son 50 covachos o más. Gora Cachemol, dice Karel. Pero te digo, me gustaría que de repente Karel, que de repente el buen Pantoja, de Pantoja luego rescato algunos artículos y los vuelvo a subir, pero si pudiera producir cosas nuevas, para la covacha, digo, el mismo Dicky o Lyoko, que ha estado un poco separado este último año con la pandemia, sería fregón. Pero aunque ellos no estén, me encanta que, por ejemplo, Juanjo de repente tomó lo de los unboxings. Ya tiene más de un año participando semana a semana entre él y Jorge, que también Jorge es otro de los covachos fundadores, entonces de repente es regresar a los orígenes. Gámez ya tenía rato queriendo participar y creo que este texto de covachando le ayudó mucho a regresar, ahora sí que más en forma. El enano trabajaba 4 meses al año y hasta eso creo que nunca dejó de hacerlo. No, güey, lo estoy diciendo en serio. O sea, fuiste de los más constantes. O sea, aunque tenías tus meses sabáticos, lo que eran los posteos revolucionarios, los de fin de año, o sea, eran constantes. O sea, año con año, por lo menos esos 4 meses los trabajabas, pero el año pasado te aventaste las reseñas enanas, que no tenías por qué ponerle y aún así le pusiste un podcast de la covacha. Entonces, eso a mí me parece muy, muy chingón porque, mira, pudiste haberlo hecho así como que, ay, pues es mi reseña enana y nomás mía, y ayúdenme a promoverlo, que también se hubiera hecho, o sea, no era bronca, y te aventabas tú la edición, y te aventas tú todo eso, no sé si regresarán o no regresarán las reseñas enanas, pero está chingontísimo. Y sí, cuando se propone sí, sí van a regresar, dices. Y cuando se propone este de los martes, entre tú y Gámez lo retoman y dices, güey, pues me acuerdo que pues, hice un posteo de Covachos fundadores y por ahí sí hubo así, ah, claro, ellos son los fundadores. Pues sí, o sea, a fin de cuentas ellos son los que, no, eran Covachos originales. Y alguien dijo, ah, o sea que los demás somos piratas, ¿no? No, no era, sí, no era el punto. Un patito. No, sí, ese era el punto. Exactamente el punto. Hay denominación de origen. Y de repente que acá el Richard, ¿recuerdas? Y el Paco, ¿recuerdas? También ya le entraron. Y me encanta también que el buen Carlos se esté sumando y que esté aportando y que sea parte de la familia Covacha, digo, sin dejar obviamente de lado al sector. Entonces, ya me metí todo un rollo de agradecimientos y todo, pero es con la finalidad de contestarle a Juanjo lo que preguntaba. El plan es, así es el enano, el plan es, a futuro, pues, no sé, güey, mira, por lo menos, yo tenía previsto llegar al 15 aniversario, creo que sí llegamos a los 15 años, y ya después vemos, por lo pronto estamos ahorita manejando este rollo en YouTube estamos tratando de monetizar un poco más, tenemos el tema de que puedan ser miembros y que nos apoyen, sobre todo para costear, por ejemplo, el StreamYard, que se paga mensualmente, de cuando sea necesario algún microfonito, una diadema, la iluminación, que a muchos les hace falta, y pues eso, o sea, ya veremos cómo nos va. Creo que el canal de YouTube, ahora que estamos con esta barra de programas, ha estado funcionando bastante bien. Estamos tratando de incursionar por ahí a Twitch, estamos tratando de incursionar diría que Discord, pero Discord realmente no le estamos poniendo mucha atención, pero pues ahí va, o sea, yo realmente espero que estos 14 años, no sé si sean los primeros 14 y vayamos otros 14, pero por lo menos estar un rato más por acá, y personalmente me encanta que la banda original esté de regreso, esté apoyando, porque a fin de cuentas el proyecto, pues no, nuevamente, pues no es algo que yo haya empezado, no es algo que haya sido mío, es algo que adopté y que me encanta que la gente esté regresando. Eso diciendo ahorita, pues, pero también acá tenemos en el chat, está por aquí Elizabeth, está Bernardo, vamos, está gente que tiene menos años, pero que también se la parten seguido, y a quien se les agradece también el estar manteniendo el proyecto. Oye, es que yo me acuerdo también este rollo de que como que cuando nos empezó a dar flojera a todos, el sitio de repente lo mantenía alguien. Hubo un tiempo que lo mantuvo Antrax, hubo un tiempo en que nada más salían las noticias de la semana mías, hubo un tiempo que creo que Harry era el único que publicaba justamente. Oye, ¿qué onda con Harry? No me acuerdo de Harry. Pues es que no les ponías atención, compadre. Pero... Por egocéntrico. No, mira, el enano está, así como lo ves, ahorita está más calmado, hace 10 años era... La gente está asustada contigo, enano, por los posteos de Facebook. No, que ya lo dijo hace rato, que ya está más tranquilo. No, le explicaba lo del engagement, es que cuando pones algo serio, no te pelan. Ahí está mi... Está agarrando vuelo el enano. De que bot... No, sí, de hecho, y lo hiciste adrede, a mí no me engañas, cabrón, yo te conozco. Quería ver si de verdad no, sí me gustaría que alguien respondiera, porque quiero hablar de esa saga, pero pues si nadie más la ha leído. Sí, porque después de un post incendiario donde todo el mundo fue a quejarse de que dice, después pone un post literario sobre una saga de la que quiere platicar y lo pone de una manera muy seria, nadie le contestó, entonces es algo muy curioso de las redes sociales, a fin de cuentas a la gente le gusta quejarse y le gusta pelear, el enano lo sabe muy bien, lo usa muy bien, y la verdad es que cuando llegan, porque sí llegan, güey, no, oye, ¿por qué dejas que el enano haga eso? Yo, güey, ¿estás viendo la interacción que está teniendo? O sea, aparte, lo hace adrede, conozco a César, él ya lo hace con esa intención. Yo feliz poner cosas, puras cosas serias. Me evito que se me llene el Facebook de notificaciones. No, tú sigue echando leña. Pero bueno. Yo no, yo casi nomás vine a saludarlos, jóvenes. Bueno, vamos a cerrar porque ya van a ser 2 horas, llevamos 2 horas 20 en vivo, un récord para el programa. A las 12 yo me vuelvo calabaza. No. Límpiate. Vamos a ir cerrando. Tenemos unos videos que ya no vamos a alcanzar a pasar por el tiempo. El video de Vale, pues ya llegó. El de Vicky y el de Jorge los pondremos en la semana, junto con los demás, para que los vuelvan a ver. Si quieren ver a gente guapa, pues Richard nos va a mandar uno también. Moviendo la pancita. Moviendo la panchita. Pues vamos a despedirnos, jóvenes, así como estamos. Juanjo, empieza tus opiniones, puntos finales y un punto de contacto, por favor. Por habernos aguantado durante 2 horas con 20 y 37 segundos más lo que se acumule. La verdad es que, como dijeron todos los coaches fundadores y que estuvieron muy, muy atentos en el blog de comments de esta transmisión, pues realmente recordar es volver a vivir. Me dio mucho gusto recordarnos de todas las tontaradas que hacíamos y cómo todas estas tenían éxito. Denle una buscada en iTunes al antipodcast de La Covacha, ahí se van a encontrar muchas buenas sorpresas. Realmente que les platico de la entrevista con el editor de Mouse en México, créanme que se van a llevar buenas sorpresas. A mí me encuentran en Insta, jj-burciaga, donde realmente van a encontrar fotografías. Señor Burciaga, su silencio solo lo incrimina. No. La Covacha, donde cada... Juanjo, tu conexión está fallando. Dice el Richard, los Covachos se quedaron en el Super Nintendo, ¿sí? Y eso es todo. Si notaron que nos acaba de dar toda la historia de Necron y no la escuchamos porque se fundió. Eso fue muy Forrest Gump cuando dice todo lo de Vietnam. Bueno, vamos a pasar. Vale, rápido, ya nos echaste un chorro mareador, pero otro para despedirte. Otro, bueno, pues nada más recuerden que cada martes tienen Covacheando, acá el buen Gámez, el enano, Carlos y Juanjo ya es de fijo, ¿verdad? Ya, no se dieron cuenta y como la humedad ya entró aquí. Ya te quedó. La verdad, van a estar muy interesantes sus próximos programas, síganlos todos los martes y pues échenle un ojo a todos los otros programas que tenemos en YouTube. Algunos, los que son en vivo también están a través de Twitch y de Facebook, porque pues le estamos echando muchas ganas, estamos tratando de tener contenido para todo el mundo y pues veo que tienen 30 personas ahorita en vivo, creo que es un récord también para el programa y pues qué buena onda que mucha gente vino a saludar. De hecho estoy viendo a mucha gente que tenía rato sin ver por estos rumbos, entonces pues un abrazo y pues seguimos con los festejos de La Covacha esta semana. Realmente no creo que vayamos a hacer gran cosa, pero sí, seguiremos. No, principalmente, güey. Carlos, ya voy yo. Punto de contacto, de comentarios. Bueno, pues, primeramente, pues, felicitarlos otra vez, ¿no? 14 años se dicen fácil, pero mantenerse yo creo que es el secreto, ¿no? Estar aquí en las redes. Y bueno, pues, hay más Covacha para rato, así que no se pierdan todos los programas. Aquí abajito está pasando todo el contenido que tienen en la semana, no se los pierdan. Y bueno, pues a mí me encuentran en Sector Comic MX, ahí está, @SectorComicMX, así nos encuentran en Facebook, Twitter, Instagram, en nuestro blog y también en YouTube. Entonces, pues ahí estamos. Y gracias por la invitación y aquí seguiremos. Muy bien. Richard, pues, puntos finales. Gracias por soportarnos estas más de dos horas y por estos más de 14 años. Y pues nada, gracias a... Para empezar, el buen Marco por crear todo este concepto de La Covacha y al Vale por ser el alma actual de todo este proyecto. Gracias por permitirme participar con ustedes de vez en cuando. A mí no me encuentran en ningún lado, solamente aquí, de vez en cuando, cuando tengo tiempo. Y pues nada, ha sido un honor ser parte de ustedes durante todo este tiempo. Es más de lo que cualquier acapulqueño puede decir. Enano, puntos finales y bueno, un punto de encuentro. Yo no estoy orgulloso de estar en la Covacha, la verdad me da pena, pero pues, ¿qué le vamos a hacer? Aquí voy a seguir, aunque no les guste, probablemente me muera y ustedes tengan que hacer algún obituario, entonces váyanse preparando. Y bueno, de proyectos futuros, ya va a regresar el podcast Reseñas Enanas, así que a las 20 personas que lo escuchaban de forma constante, va a salir esa semana, se suponía que iba a salir el miércoles, pero pues voy a cambiar el día porque no va a salir el miércoles, esto no va a salir mañana. Va a haber un ligero cambio, ahora va a ser una reseña de un tema más amplio, porque como decía el Juanjo, me da mucha hueva reseñar cosas así nada más, entonces pueden ser más opiniones, pero ya no le voy a cambiar el nombre, y voy a reseñar el cómic The Ultimates, el volumen 1 y el volumen 2, como estaba haciendo con las reseñas enanas, nada más que un poquito más opinión que reseña, y un poquito más corta, porque pues nada más es un cómic. Y ya, síganos sigan la cuenta de TikTok, y yo sé que nuestros escuchas ya son de población de riesgo y no usan TikTok, pero pues díganle a sus hijos que nos sigan, prometo hacer cosas para toda la familia, ahí no estoy haciendo nada agresivo ni grosero, pues para que nos sigan también por ahí, y pues síganos en Facebook, síganos en Twitter, ahí andamos todos haciendo lo mismo de siempre. Y bueno, gracias por haber aguantado 2 horas y media, Dios santo, ya va a estar la medianoche y siguen aquí. Como Ferris Bueller, ya váyanse a dormir, por favor. Pues sí, muchas gracias a todos los que estuvieron aquí con nosotros. Como dice el buen Carela, aquí haznos tuyos cada martes. Vamos a estar covacheando por todo lo que queda el año con temas muy interesantes. Estos 14 años pues ya se fueron volando. Recuerdo la primera vez que me incorporé al grupo con un post sobre un cómic de Spider-Man que el Dicky alteró y que nunca me pidió perdón por ello. Esperemos y ahora sí este año se hagan las tazas y los pines, porque ya no hay boletos para el cine, pues ya, a ver, ¿con qué nos? Los boletos para el cine. No, muchas gracias a todos, muchas gracias a Vale que ha mantenido este proyecto, al que nos podemos incorporar otra vez y que no nos exige como debería. Vamos a seguirle echando ganas y que el próximo año tengamos otro especial de Covachando todavía con más gente. A ver si conseguimos un servicio de streaming para 20 gentes y meter a la mitad de perdido. Bueno, con chambelanes no sé, para los 15 años de la Covacha. Sí, a ver quién va a ser el bueno. El chambelán de oro va a ser el enano. Hay que contratar a un artista para que haga Covachamán como quinceañera. Uh-huh. A ver si sale mi conexión otra vez. Les recuerdo los unboxings de los jueves y denle una buscada a los antipodcasts en iTunes. Saben encontrar buenas piezas. Yo encontré unos antipodcasts en Archive y creo que sería buena onda subirlos al Spotify. A ver si me doy el tiempito, compadre. Sí, vamos a buscar esa información. El próximo martes seguimos escuchando. Tenemos un programa especial del 14 de febrero, aunque todavía no va a ser. ¡Uy! Los crushes de los 90s. Tanto crushes para hombres como para mujeres, aunque el Vale no acepte que hay hombres guapos. Vamos a hablar de ellos, aunque nos vea feo. ¿Yo? ¿Crees que soy norteño y panista? Oye, vamos a tener... O sea, soy norteño, sí, pero no soy panista, compadre. Oigan, vamos a tener una invitada, ¿no? Para que no sea una fiesta de tornillos. ¿O ya sí, no? Vale dijo que quería participar, esperamos que todavía esté dispuesta a aguantarnos. Igual ahí del lado de Carlos puede haber una invitada. Sí, también. En lo que él va a buscar los juguetes y las fotos de Japón. La deja hablando. Elizabeth ya se está apuntando, entonces ahí contacta. Sí, era ella. Era ella la que decía que quería. Y dice Karel que va a buscar en sus discos duros para editar la música, pero parece que él tiene los antipodcasts. Juanjo, serás feliz. Uh-huh. Qué bárbaro, Karen. Gracias, güey. Como siempre, salvando el día. Bueno, eso es lo que vamos a tener para la próxima semana. Después de la siguiente, ¿el siguiente tema cuál era? Este, Sailor Moon. Vamos a hablar de Sailor Moon. Con el poder de la luna. Vamos a hablar de Sailor Moon y el poder de la luna, que es uno de los temas que nos quedó pendiente de la saga de Cariteles, porque ya hablamos del poder del zodiaco. Eso lo hicimos especial para que Richard se pudiera unir más seguido y que lo sigan viendo así de guapo que es. Richard nos prometió venir cosplayado de Sailor Mars. No, de Sailor Venus. Venus. Bueno. Y la última semana de febrero va a haber un cambio. No vamos a tener el programa el martes, será el jueves. Ya están avisados todos. Porque el martes es mi cumpleaños y no quiero trabajar, así que será el jueves. Jueves 25, donde hablaremos de Pokémon y sus 25 años. Dando dinero a Nintendo para que siga sacando Nintendo Switch y cosas así. Tal vez, para eso invitemos al otro Carlos. Tal vez, porque dice que no lo invitamos y Vale no entendió el chiste de los Simpsons ahí, así que no entiendo cómo no entendió una referencia a los Simpsons. Supongo que es la edad. Por eso. Yo también cumpleaños esta próxima semana, fíjate. Pues no vayas a tu programa y cámbialo de día, como yo. No, me refiero a que sí, ya estoy viejo. Y cumpleaños y es su santo, es San Valentín. ¡Ah! No me he dado cuenta. No. Bueno, pues sería todo. Muchas gracias para todos los que nos acompañaron. Los videos que quedaron pendientes que íbamos a subir en este día, como el enano no me dejó ni invitarlos ni ponerlos, porque les dijimos 30 segundos y mandaron 5 minutos. No, vamos a subir al grupo de Facebook a partir del día 4 para festejar estos 14 años de la covacha. El Gámez quiso editarlos, pero no le dio tiempo. O sea, sí quería ponerlos, pero también 10 minutos de video, señores. Digo, tuvimos 2 horas, bien los pudimos haber puesto, pero... No, se hubiera ido a 3. Parece que ni nos conocen. Teníamos programado 50 minutos, la escaleta era de 50 minutos y nos fuimos 2 horas y media. Y aún así no pusimos esos videos. Güey, los viernes tenemos 3 horas de los cómics de la semana. Más te hundes, güey. Ya necesitas pues. Más te hundes, así déjalo, güey, ya. Bueno, no, pues sería todo. Muchas gracias a todos. Nos vemos el próximo martes. Hasta luego, cuídense. Adiósito.